¿Qué es la que hay, Horda Bacala? Bienvenidos a Nivel Escondido 385. Este que les saluda es Giovanni Rodríguez, Sparrowulf en la casa. Y esta semana conmigo, el señor que le encanta ver el juego de la pelota. Él es fanático del buen desarrollo de los innings en pelota. El tipo es Alex Nation. Esa le ha parado. ¿Qué es la que hay, papito? ¿Cómo está eso de esas entradas? Bueno, ya vamos por entradas extra. Sí, lo que pasa es que el juego ahora mismo, el último juego que estaba viendo, está 0-0. Ok, so hay buen bateo, hay buen catching, hay buen pitching definitivamente. Sí, el picheo es lo más que está, diablo, una cosa increíble, ¿sabes? Okay. Un lanzamiento de unas fuertes curvas, lanzamiento de unos fuertes cambios, o sea, el picheo está fuerte. O sea, hay mucha comunicación entre el catcher y el pitcher. O sea, una buena combinación de pitcher y catcher en demonía. Pero sí, el juego va como por entrada 30 y todavía está 0-0. Interesante. 0-0. Si yo corriera, estaría en el hipódromo. Un saludo al caballo Bayo. ¿Qué está pasando, gente? Bienvenidos aquí al show de Nivel Escondido. Esta semana, gente, tenemos un tremendo itinerario para ustedes, más bien, ¿verdad? Una agenda empaquetada de par de cosas esta semana, pero tenemos que arrancar en una nota, ¿verdad? Triste, un poquito pues seria, y extendiendo nuestras condolencias a toda la fanaticada y por parte de nosotros también a la familia de Chadwick Boseman. Nos unimos, ¿verdad? A todo el mundo que ha estado dando sus condolencias. Este es el actor que interpretó a Black Panther en todo esto del MCU, particularmente en la película del mismo nombre. No era la única película que él había hecho. Uh-huh. Había tenido una carrera de cine bastante exitosa, pero obviamente participar del MCU lo coloca entonces en el spotlight, y de la película que participa y las implicaciones sociales que tiene esta película, particularmente para la comunidad negra en Estados Unidos, pues lo llevó otra vez a disfrutar como que de un éxito adicional, o sea, como que estar en el spotlight. Uh-huh. El hombre tenía 42 años y lamentablemente estaba padeciendo de cáncer en el colon, que, si no me equivoco, etapa 4, bastante avanzada. Uh-huh. Y mano, eso a mí por lo menos me tomó por sorpresa que yo supiera. Él no había hecho pública su condición. No, para nada. O sea, la familia de él mantuvo esto, ¿verdad?, bien confidencial. Y lo que a todo el mundo, por lo menos todo lo que yo he leído en las redes sociales, en artículos de noticias y eso, a lo que a todo el mundo le ha chocado y le ha sorprendido a la vez, es el hecho que él estuvo batallando con esta enfermedad por 4 años, incluyendo filmando películas aún estando en tratamiento, haciendo apariciones en shows, en espectáculos de premiaciones. Visitó un hospital oncológico para niños, ¿verdad?, de pediatría, ¿verdad?, de cáncer para niños, él teniendo esta enfermedad, o sea, dándole ánimo a estos nenes, ¿verdad?, para que siguieran luchando. Y él, a todo esto, en medio de sus quimios, de sus tratamientos, todo, y en todo esto, él nunca, por lo menos, hubo notificaciones de quejas, de que no puedo, me siento mal. El tipo dijo presente en todo. Lo que sí, mucha gente estaba notando medio extraño que en este último año él había perdido peso radicalmente, y todo el mundo pensaba que era para un papel protagónico en alguna película en el que se requería que perdiera peso. Sí, ese esfuerzo físico. Sí. Que lo hemos visto en otros actores de exacto, método también. O sea, no es algo que sea ajeno a actores con alta disciplina en Hollywood. Uh-huh. Exacto. Y ahí fue que entonces pues, probablemente, pero con eso no dijo nada. Y de momento, cuando me llega esa notificación, y yo, ¿qué tú me dices a mí? Sí, totalmente out of the blue, mano. Oh my God, mano. Yo pensé que era un fake news hasta que vi el post de Washington Post, los medios noticiosos, CNN, NBC. Ok, es verdad. ¿Verdad? Porque obviamente esos medios no se van a prestar para rumores de pasillo, tú sabes. Si ellos postean es porque la información es concreta, hasta que entonces sale en las redes sociales el post oficial desde la cuenta suya, tanto en Facebook como en Twitter. De seguro probablemente fue un familiar cercano o alguien que lo autorizaron a postear el agradecimiento de parte de la familia y la razón por la cual él había muerto. Y repito, a mí me chocó que el tipo pasó estos 4 años en esa guerra, filmó películas, hizo un montón de cosas en esta lucha. Es increíble lo resiliente que fue él, pero desafortunadamente, ¿verdad? Esta maldita enfermedad, pues, tuvo, lamentablemente, pues, lo ganó. Y es el hecho de que, pues, lamentablemente tenía la enfermedad ya muy, muy avanzada, mano. Pero te digo, a mí, a él yo estaba como que down, mano. Yo como que, mano, y no es que, ay, Ale, ya ni que tú lo conocieras. Ok, está bien, ninguno de nosotros lo conocía personalmente. Pero contra, es la edad. Un actor con mucha promesa, representó un papel bien importante, como dijo Gio, en la cuestión de la lucha, en la lucha social, ¿verdad? De igualdad, ¿verdad? Por las diferentes razas en el mundo, específicamente, ¿verdad? La raza de color negra. Y, sí, identificarse con un superhéroe igual, ¿me entiendes? Igual, un superhéroe que resalta el valor de no solamente del color de la piel, sino de la cultura africana. Correcto. Esto en el mundo de Marvel, ¿verdad? Esto, lo que es Wakanda, es el tope del tope de la tecnología. O sea, es la meca tecnológica en el mundo, llevándole la contraria a la idea que mucha gente tiene, particularmente los racistas, que rápido se ponen a denigrar sin saber, sin conocer, etcétera. Y yo entiendo que es un bofetón de parte de Marvel. Tú sabes que ellos siempre han estado envueltos en luchas sociales. Correcto, es un bofetón de parte de Marvel. Es como que, ajá, no te gusta el color negro, pues mira, no solamente vamos a resaltarlo con un héroe super cool, sino que también vamos a hacer que dentro de nuestro universo esté en la meca de la tecnología. ¿Y qué pasó? Tira para adelante, tú sabes. Exacto. De casualidad, mano, y como nota el calce, y again, una casualidad bien acelerante, digamos, en términos de lo emocional de la fecha, encima de todo, este actor, este Chadwick Boseman, fallece el pasado viernes, y el viernes se celebraban varias instancias, ¿verdad? Varios eventos importantes dentro de la lucha de los derechos de la comunidad negra, particularmente en Estados Unidos, en tiempos donde el tema, por la vorágine de política del momento, ha recobrado más vigencia que nunca. O sea, estuvo como que, guay, ¿por qué hoy? ¿Sabes? Prácticamente lo convierte a él en una figura cuasi mártir para efectos del respeto que generó entre sus compañeros, las inspiraciones que dio a muchos niños y niñas, y no solamente niños y niñas de la raza negra, sino en general, porque eso es otra, que en Wakanda era la fémina las que sobresalían como las guerreras, ¿tú me entiendes? Sí. Fue algo demasiado de muy trascendental. So, nada, de verdad que pues será recordado en su papel protagónico bien fuerte, ¿verdad? Por ahí hay muchas fotos de él, y particularmente con el caption de que en mi cultura la muerte no es el final, ¿right? Él bastante, también bastante fuerte con eso. Sí, él también protagonizó la película de Jackie Robinson. Sí, señor. Que sí, también. Y creo que ese era el día, eso era lo que se estaba celebrando sí, ayer. El conmemorando el aniversario de la muerte de Jackie Robinson, algo así, o el día que fue a batear, algo así, no sé. Era algo con Jackie Robinson, no me acuerdo bien. Que de hecho es una historia también, ¿verdad?, de lucha social, ¿verdad? O sea, la historia del atleta Jackie Robinson, pelotero, ¿verdad?, que pues ya todos sabemos más o menos la historia de lo que trascendió el personaje Jackie Robinson. El hombre siempre estuvo envuelto, o sea, se utilizó su talento para llevar mensajes, ¿verdad?, de lucha social, y muy bueno, de verdad, y era un hombre que tenía mucho potencial. Lamentablemente esta luz se apagó muy temprano, y también lo que nos choca, la edad, joven, sí, así que... Sí, confirmo, para efectos de el día de Jackie Robinson, lo que se estaba mencionando era que él actuó en esa película. Okay. Esto, lo que tomó lugar el día que casualmente muere, es el aclamado discurso de Martin Luther King. Mira para allá. 28 de agosto de 1963. Martin Luther Jr., sí señor. Otra figura más de lucha social. Así que sí, hay demasiadas conexiones, tú me entiendes, tomando lugar. Y pues, lamentable su fallecimiento, pues. Sí, pero mano, Wakanda forever. Indeed. The show must go on. Forever. Yeah. Y con esa nota, ¿verdad?, un poco sombría, pasamos a algo un poco más alegre antes de comenzar con el show. y es agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes los que se dieron la vuelta por nuestro canal de Twitch por otra semana temática exitosa más, otra para los libros. Esta pasada semana fue la Beat'em Up Week y oh my god que estuvo buenísima. Alex Nation, Gatonejo y este servidor estuvimos disfrutando de un banquete de este tipo de juegos de limpiar pantalla, de ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, enfrentándote a hordas de enemigos y finalmente dándole mazucamba al boss. Y bueno, fue un trip down memory lane para efectos de nosotros, que ya somos un poquito más dinosaurios en esto de los videojuegos. Estábamos hablando y realmente, gente, no hay juegos en este estilo buenos, no han habido de manera tan consistente desde los 90. En los 90 era muy, muy, muy común tener este tipo de juegos o este estilo de juegos con múltiples títulos. Pero era lo mismo, era el mismo sonsonete de tú ir limpiando pantalla de izquierda a derecha, era bien común verlos en los arcades, etcétera. Poco a poco eso mermó, pero siempre se quedó en nuestros corazones. Ahora mismo, en etapa actual del desarrollo de los videojuegos, hay dos o tres que sobresalen, siendo Streets of Rage 4, el más reciente, que, olvídate, eso es el pilar de lo moderno en términos de esto de los beat'em ups, precisamente porque respeta mucho lo que eran antes. Esto también en la generación anterior estuvo los Castle Crashers, ¿verdad? Que eso estuvo para PS3 y 360. Uh-huh. O jueguitos como Scott Pilgrim también trataron de hacer lo suyo en su momento, etcétera. Pero definitivamente la pasamos súper bien y queremos agradecerles. Pendientes que ya la próxima esté en agenda. No se duerma de ese lado. Recuerde que eso lo hacemos para ustedes y ustedes lo disfrutan un montón, tanto como nosotros o más que nosotros, o al menos eso esperamos. Oye, y antes de que se me olvide, esta semana nos llegó notificación por ahí de que estuvimos número 19 en la categoría de videojuegos en nuestro episodio de esta pasada semana, mano. Así que gracias a todos los que están escuchando el contenido de Nivel Escondido, le están dando cariño. Así que estamos muy, muy, muy agradecidos. Mira, viniendo pompeado de una semana temática excelente, bien, bien, bien up high. Y ahora con esa noticia que nos llegó, esto, Gato la compartió en la semana con nosotros, definitivamente para nosotros un placer, un honor y toda una aventura, ¿verdad? Generar este contenido para ustedes semana tras semana. Así que sin más, vamos rápidamente a pasar con los temas a discutirse acá en el podcast. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, pasemos entonces con el umpire del papureo, Alex Nation, con la primera noticia. ¿Qué nos tienes por ahí, brother? Pues mira, esto básicamente es una noticia de seguimiento. Ustedes saben, ¿verdad?, que se anunció de que por ahí venía una nueva entrega, ¿verdad?, para la serie de juegos de Call of Duty. Y lo que se había dicho, pues, que iba a ser un Black Ops Cold War, ¿verdad? Era lo que se había dicho hasta el momento, probablemente no tenía fecha ni nada. Y no fue hasta recientemente, ¿verdad?, que entonces sí se confirmó la fecha de lanzamiento de esta nueva entrega de esta serie de Call of Duty. En la misma va a estar llegando para Xbox One, PlayStation 4 y PC el 13 de noviembre. Así que, y se espera que para la generación de consolas nuevas esté llegando durante la Navidad, la temporada de invierno. Así que ya tenemos fecha de lanzamiento, ¿verdad? Y obviamente esto es una nueva entrega, esta serie. Aparentemente la temática de este Black Ops va a tomar lugar durante la afamada época de la Guerra Fría. Ustedes saben, ¿verdad?, que era la guerra esta entre Estados Unidos y Rusia, en donde inclusive, pues, en algún punto hubo inclusive hasta tensión nuclear en estas potencias mundiales, ¿verdad? Hubo amenaza, hay movimiento de armamento, en fin, un montón de cosas que afortunadamente, ¿verdad?, pues esto no escaló a más. Obviamente, pues, se firmaron unos acuerdos y unos tratados y pues esto no llegó, ¿verdad?, a una guerra nuclear, que es lo que mucha gente vaticinaba aquí iba a pasar durante esta época de la Guerra Fría. También de los detalles que se desprende de la información es que este juego va a llevar al jugador en diferentes periodos de diferentes guerras. Inclusive el juego se espera que va a tener hasta flashbacks entre la Guerra Vietnam de 1968 y las tensiones atómicas de los 80. O sea que todo esto va a estar mezclado ahí, pero sí, el año específico de la historia del juego va a ser durante 1981, y obviamente pues va a tener esta temática, ¿verdad?, de esta agenda secreta por el gobierno, espionaje. Usted va a tener que averiguar qué es lo que está pasando, usted es un agente secreto, ha sido engañado, bueno, todas estas intrigas que estos juegos de Black Ops, ¿verdad?, nos tienen acostumbrados, y más si usted pues pudo jugar la primera entrega y la segunda entrega de Black Ops respectiva, ¿ok? Así que esto va a estar interesante. Yo imagino que ya la gente, ya lo primero que estaba pensando es, ¿tiene con multiplayer? Sea la madre, es que eso es obvio, pero fíjense, la promoción que le están dando al juego se están enfocando en la historia. Aparentemente le están dedicando mucho, mucho cariño, ¿verdad?, a lo que es la campaña del juego, que es obviamente algo que en las pasadas interacciones de los juegos de Call of Duty, pues sí, algunas campañas eran buenas, algunas eran regular y se enfocaban más en el multiplayer, pero de ciertos títulos de Call of Duty para acá están dándole mucho cariño a las campañas, y muchas personas están diciendo que han habido unas cuantas campañas que son excelentes en cuestión de historia, de acción y mecánica. Así que esperemos que este juego no sea la excepción. Así que ya saben que el 13 de noviembre, para todos esos fans, ¿verdad?, de Call of Duty, pues ya saben que viene por ahí Call of Duty Black Ops Cold War. Yeah. Uh-huh. Así que hay tiroteo para algo. Esta serie se niega a desaparecer. Al contrario, todos los años vende más y más y más. Y pues, obviamente, va a haber público que la consuma. Así que, sí. GG para los fanáticos de Call of Duty. Yo, por lo menos, no estoy apuntado. A menos que lo den gratis o whatever. Para pasarla bien un ratito, está bien. Para meterle multiplayer, sí. Pero no es mi religión. No es mi religión, no es mi cup of tea. Sí, no. Y para añadirle, ellos esperan dar más información durante el día 9 de septiembre en el canal oficial de Call of Duty en Twitch. Así que pendiente a eso, van a estar dando detalles, ¿verdad?, de las mecánicas del juego y todo lo que va a tener support el juego. Hasta ahora ya se puede preordenar, de hecho. La edición estándar, obviamente, $60. Entonces tienen un cross-gen bundle de $70 y un Ultimate Edition en $90. Wow, entiendo, eso sin mencionar el Collectors. El posible Collectors que siempre sale algo, ¿sabes? Sí, me imagino que este concepto del cross-gen es el concepto de que lo compras ahora, puedes jugarlo en generación actual, como también lo puedes jugar en la próxima generación de consola y de Standard Edition. Obviamente, si PlayStation 4 o Xbox One, pues es para esa consola y no lo vas a poder jugar en el PS5 o en el Series X. Es lo que yo puedo interpretar de ese término de cross-gen bundle. Sí, está clever y está caminando con los codos. Uh-huh. Esto, no sé si va a ser algo que van a implementar ahora. Muchas de las compañías, recuerdo en el mismo brink generacional que estamos ahora, al pasar de la generación anterior a la actual, lo que hicieron fue que simple y sencillamente te incluían un código. Mete mano, compra la hora y después lo descargas otra vez, no pasa nada. O sea, te lo dan gratis. Uh-huh. O en el peor de los casos, pues tenías que comprártelo dos veces, pero ya era más entrada, más establecida la generación actual. No era de que pues te compraste el juego ahora y dos meses después ya estaba disponible el PlayStation 4 y tenías que pagarlo otra vez. Eso pasó con The Last of Us, pasó con Assassin's Creed Black Flag, que yo me acuerdo con esos dos juegos en particular pasó. Esto, literal, a mí, que yo estaba ahí, you know, from the get-go. Mm-hmm. So, me llama la atención el hecho de que ahora es como que, ¿tú quieres esto? pues paga un poquito más, ¿ok? No te vamos a hacer pagar el precio completo, pero te vamos a tirar con esa. Versus la actitud de, Dios mío, ¿cómo es que se llaman los de The Witcher? De Cyberpunk. CD Projekt Red. O Project CD Red, whatever. No sé si lo dije bien o mal, o al revés o al derecho. Nos corrigen en los comentarios. Sí, pero esa gente que siempre ha dicho desde un principio, lo compras una vez y ya está. Forget it. So, vamos a ver cómo evoluciona eso. Y Activision, la máquina de hacer dinero. Claro que sí. Sí. Bueno, y otra gente que si Activision es la máquina de hacer dinero, esta gente imprime. Son los dueños de las placas de la impresión y posiblemente el blanco de la banda de La Casa de Papel una vez termine. Estoy hablando de Epic Games Y Fortnite, gente, Fortnite ya anunció formalmente su nueva y atractiva propuesta para su segundo season en este capítulo 2. Estamos hablando de que los héroes de Marvel llegan a Fortnite. Así como usted lo escucha, por primera vez, no es algo tan mega random. Y actually trabajaron un backstory que envuelve a Galactus, nada más y nada menos. God. El devorador de mundos, por alguna extraña razón, tiene un craving increíble por la maldita isla de Fortnite. O sea, un tipo que se puede devorar galaxias. No, no, no, él se quiere comer la isla de Fortnite, ¿ok? Llega por ahí Thor, Iron Man, Wolverine, Storm, Mystique, Doctor Doom, She-Hulk y Groot. Por ahora esos son los héroes que vienen por ahí, liderados por Thor. Adicional a esto, se supone que vienen por ahí mapas y bueno, unas alteraciones al mapa actual, debo decir. Y pues particularmente sobresale el Doom's Domain, también va a estar disponible por ahí flotando en algún lado el Helicarrier y el Sentinel Graveyard. También hay otras cositas que van a envolver el universo de Marvel presentes en este contenido, como por ejemplo un rifle marca Stark y la tabla de Silver Surfer. Oh my God. Este denominado, ¿verdad? O dentro del capítulo 2, season 4, también viene con un Battle Pass que va a incluir ciertos unlockables temáticos de Marvel, como skins y goodies adicionales. No se descarta más adiciones de personajes dentro de la extensión de la durabilidad de este season, y hay otro Easter eggs también, pero que por el momento, y al momento de esta nota, pues no han revelado más detalles y muchísimo menos una fecha de estreno del nuevo season. Eso sí, como nota el calce, todo esto, gente, se está dando mientras está corriendo el bochinche de la década. Estoy hablando de que Apple oficialmente dejó a Epic fuera de la tienda móvil, como lo había predicho, este pasado 28 de agosto. Habían rumores, ¿verdad?, de que pues si se resuelve de aquí al 28 podemos llegar a un acuerdo. Ah, que el 28 no. Pues papi, maleta and go. Si tú tienes el juego ya instalado en tu dispositivo de Apple, puedes seguirlo jugando, no hay problema, pero ya no va a haber support ni actualizaciones. Así que te va a dejar fuera de probar este nuevo contenido si es que tú jugabas Fortnite u otros títulos de Epic también de manera exclusiva en dispositivos Apple. ¿Ok? Wow. Así que eso pica y se extiende. Ellos están en una guerra legal. Y pues nada, ya el tiempo dirá a ver quién tiene más pull. Si Apple y las otras compañías que se le suman a Apple, pero Apple es como que la más poderosa, quote unquote, dando frente ahí con la compañía de móviles. Uh-huh. Y pues, o gana el lado de Epic, que Epic se quiere pintar como el más Robin Hood, el más que regala juegos, el más. Pero hay algo que como que me inquieta un poco acerca de la actitud de Epic. No puedo poner mi dedo sobre lo que es. Pero tú no simplemente regalas cosas. You know what I mean? Hay algo que en algún momento, de alguna manera, ellos van a generar, de momento, van a jalar la soga de todo lo que están regalando y bla, bla, bla, bla. No que usted lo tenga que pagar, no. Pero eso es para hacer la compañía, como quien dice, atractiva al momento. Hay algo envuelto ahí. Hay algo envuelto ahí. No le hace falta el dinero por ahora. Como dije, si Activision es la máquina de dinero, pues ellos son quienes imprimen. La casa de la moneda. Son Epic Games. Y Apple no está solo en la batalla. De hecho, todo este revuelo comienza toda vez que Epic está buscando un workaround de que, ah, ok, compra los V-Bucks a través del teléfono, pero fuera del app. O sea, no tienes que hacer la transacción por ahí por el medio. Y peleando por un, creo que 30 y pico%, si no 30 redondo, 33, 34% de ganancia, que es lo que entonces generaría toda la controversia, que es lo mismo que le cobran a otras compañías grandes. Y eso para Epic no es nada. Para otras compañías, pues quizás, pero para Epic, 33%, con todo lo que genera Fortnite al año. O sea, Fortnite nada más están cubiertos, pero nada. Hay que ver en qué desemboca este revuelo. Yach. De verdad que esto pique y se extiende, pero esto es un choque de titanes. La cuestión es que al final del día quienes se afectan pues son los consumidores. O sea, en esta guerra, y desarrolladores también se están viendo afectados, porque ahora mismo al remover Epic, creo que está removiendo también el uso del engine que es de Epic. Queremos, ¿cuál es el engine de Epic? Unreal, creo que. Sí. Sí, entonces ¿qué pasa? Ahora mismo tú te estás cortando las manos a los desarrolladores que pueden desarrollar juegos para la plataforma de Apple porque no pueden usar el Unreal Engine. Ese detalle no lo tengo como sí, tal. Sí, sí. O sea, tienen un chinche. Tienen un chinche. Yo sé que como tal, si el juego lo publica Epic, pues ahí hay un problema. Pero el engine, aunque sea de Epic, si es otro publisher, que yo sepa, no hay problema. Uh-huh. Pero aparente, por lo menos una información que me estaban explicando, una persona que conozco que desarrolla juegos de Estados Unidos, aparentemente pues también la están cogiendo con el uso del Unreal Engine. Okay. O sea, como que, pues si usas el Unreal Engine, aquí no vas a publicar pues el juego. Te voy a pasar really, por la piedra, ok, eso están como que vendeteando. Okay. Exacto. Okay. Interesante eso, mano. Sí, bien, bien extraño, weird por demás, pero ya. Así que veremos a ver en qué depara todo esto, pero no, it's not good for business, pero veremos a ver. Bueno, y dicho eso, pasamos entonces a nuestra próxima nota. Y gente, ya con la evidente llegada de las nuevas consolas de nueva generación, ¿verdad? En donde muchas pues van a tener este support para estas nuevas resoluciones. Bueno, no tan nuevas resoluciones, pero ¿verdad? Mejores resoluciones, mejores visuales, en fin, unas actualizaciones de experiencias de gaming, ¿verdad? Que se esperan por ahí que sean del agrado de todos los consumidores y que sea lo que la gente espera para esta nueva generación de consolas, entiéndase, ¿verdad? Lo que es Sony y Xbox, ¿verdad? Con sus plataformas PlayStation 5 y la Xbox Series X. Los consumidores están preguntando, pero ven acá, ¿y qué pasa con Nintendo? O sea, ¿qué va a pasar con Nintendo? ¿Dónde se va a quedar Nintendo en esta guerra de esta nueva generación de consolas más poderosas, con mejores resoluciones, mejores capacidades, en fin, un montón de cosas nuevas? ¿Dónde dejamos a Nintendo? Pues se desprende una información de, ¿verdad? Es que así lo reportó Bloomberg, de que aparentemente Nintendo está trabajando con una nueva actualización para su ya popular consola, el Nintendo Switch. De lo que se desprende la información es que esta consola va a ser básicamente una actualización del Switch actual y que va a tener support para visuales en 4K. En 4K, o que al menos le va a dar un boost a algunos de los nuevos juegos que salgan para la consola. O sea que aparentemente Nintendo pues no se quiere quedar atrás en esta nueva transición a las nuevas consolas, y como que también quieren probar un poquito del bizcochito de lo que es el 4K resolutions de los video games y cosas así. Así que hay que ver, obviamente no hay muchos detalles de los features, ¿verdad? De la peculiaridad de esta consola, si va a ser handheld como el Switch actual. No, pero por lo menos están trabajando, aparentemente pues hay información interna de que sí, de que aparentemente viene algo. Obviamente, si llegase algo, se espera que se anuncie algo para el 2021. Lo que sí es que, ¿verdad? En mi opinión, Nintendo pues no puede tampoco, ¿verdad? Alargar esto tanto, porque la guerra de las consolas nuevas comienza ya. O sea, la guerra de las nuevas consolas empieza ya en noviembre de este año, por ahí para abajo. Nintendo, en mi opinión, no se puede quedar bien rezagado en esto. O sea, si van a hacer algo, por lo menos que anuncien para que el mercado sepa que ellos están trabajando con algo y que viene un concepto por ahí, viene algo, y así pues el mercado se estabiliza un poco. Pero si dicen, sí, pero no tenemos información. Sí, pero no tenemos información. Y todo a base de rumores, pues puede ser que se me queden atrás. Aunque pues Nintendo siempre va a salir exitoso con sus first party games, y obviamente ha sido la consola del momento, específicamente durante esta pandemia, que ahora mismo los Nintendo Switch regulares y los Nintendo Switch Lite están, o sea, no se consiguen en ningún sitio. O sea, hay una escasez de Nintendo Switch brutal, y si los consigues un poquito más caro, o revendedores que los venden un poquito más caro, porque saben la necesidad, o saben el hecho de que esta es una buena maquinita para entretenerse usted durante esta pandemia, o sus hijos si están en su casa. Así que veremos, pero aparentemente Nintendo pues quiere también estar en esta carrerita de las nuevas consolas, así que veremos a ver si tiran, quién sabe, si tiran un Switch Pro, ¿verdad? Por llamarle algo. Un Switch Pro 4K. Ya, obligado. Y hace rato que ellos estaban más o menos en planes de hacer algo así. Esto era como que un secretito a voces. Y sí, mano, qué bueno que al fin ya confirmaron que es la que hay. Y ya van a estar entonces trabajándolo. Vamos a ver. Sí, entonces, actually, delivers. Si todo sigue como va, el catálogo del Switchito está de respeto. Y sí, con una consola que sea más poderosa, y con más features que atraigan entonces a los escépticos que todavía no tengan un Switch, o actually, dependiendo de cuándo la tiren, quizás ya usted necesite otro Switch. Esto le coqueteé con la idea, ¿verdad?, de sacarla. Pues puede ser algo adecuado para usted. Sí, señor. Bueno, la próxima nota nos llega directamente de una jungla lejana en algún sitio de Centroamérica, y es que si tienes Predator Hunting Grounds, a partir de hoy martes que usted esté escuchando este podcast, va a poder jugar con nada más y nada menos que la versión de Dutch de 1987. Esto como parte de un DLC que incluye este icónico personaje de Arnold Schwarzenegger. Este DLC también te da acceso inmediato a un arma especial que va a incluir un lanzagranadas, pero, ojo, esta arma también va a estar disponible para desbloquearla de manera gratuita más tarde, vía grinding, ¿ok? Dentro del juego a partir de octubre, pero con el DLC te regalan a Dutch, bueno, no te regalan a Dutch, lo compras a Dutch y a esta arma en particular. Se confirmó también que Arnold prestó su voz para los diálogos, que algunos de ellos son customizables, al igual que con la versión previa y más madura del mayor Alan Schaefer, que ese es el nombre verdadero de Dutch, y que aparentemente pues ya está en el juego. Y digo aparentemente porque yo no lo tengo, pero la nota pues lo decía clarito, que él ya está ahí, pero como una versión pues más mayorcito. Ahora mismo pues el DLC lo que te brinda es la versión joven de él. Así que GG, este juego yo lo estoy pelando al precio adecuado, como 15 pesos o menos. Ahí entonces le echo mano. Pero no pagaría full price por él todavía, aunque esté en especial. Again, no me es muy atractivo para mi bolsillo, pero el juego, por lo menos lo que jugué en el demo, estuvo bastante fun. Nice. Y con estos incentivos, ¿verdad? Y más para los hardcore fans de la serie de Predator, está cool esa incursión, ¿verdad? De ese Arnold, precisamente el de la película del 87. Sí. So, está cool. A mí esas cositas, esas son cositas que a mí me gustan. Eso es lo que yo llamo buen fan service. Yes, sir. Tiene que estar el Billy fangirling. Sí, ¿no? Y tú lo... Y me acuerdo que cuando tú lo jugaste acá en el canal en vivo, que probaste el demo, una de las cosas que tú hiciste es alusión, el hecho de que el juego se prestaba para todo este contenido, específicamente para los Predators. O sea, tú puedes meter trajes de diferentes interacciones de Predator en comic books o en diferentes películas. O sea, que se presta para todo ese montón de contenido. O sea, ellos tienen el chance de seguir proveyéndole un buen fan service a los fans de Predator. Si lo hacen bien, si lo hacen smart y lo hacen bien, la gente va a estar a gusto. O sea, conseguir unos trajes diferentes para el Predator, porque el Predator obviamente es un universo bastante complejo y bastante amplio. ¿Sabes qué quedaría mega cool? Y lo voy a decir ahora para que conste para récord, por si acaso lo hacen, poder reclamar nuevamente que la bola de Sparrow contraatacó y lo dijo primero. Estaría super cool. Tú sabes que el juego es 5 personas o 4 personas versus el Predator, ¿verdad? Correcto. Ok, exacto. ¿Qué te parecería 5-4 Predators contra un Xenomorph? Yeah. Una Papi, se implosiona el juego, loco. Bueno, con un Xenomorph o contra una horda de Xenomorphs. Contra un Xenomorph bravo, una mezcla. Una Alien Queen o algo así, demonia. Exactamente, que pues obviamente no sea tanto de esconderse, pero depende de con quién se haya fusionado, por la que se fusionó con un mono. Nunca hemos visto una fusión de Alien en un host chimpancé o en un host gorila en acá, o sea, para efectos de pantalla grande y videojuego, porque las figuras de acción, sí, ellos jugaban mucho con eso, y dentro de los cómics hemos visto muchas fusiones. Sí, ahora que tú dices eso, una opción también sería, por ejemplo, un grupo de 4 Predators, ¿verdad? Estandarizados, ¿verdad? Los que conocemos. Ajá. Contra el Predator de la última película, que es un Predator gigantesco. ¡Claro! ¡Sí, señor! Sí, contra un Predator Rogue. Contra un Predator Rogue. Sí, que llegue, esté armado hasta la... Cámbienme el mapa. Pónganme un mapa como que, you know, llegaron allá a cazarlo, a ese planeta. O sea, algo diferente. Me gusta. Estaría gufiado. Entonces, obviamente, pues cambié el gameplay. First person, third person. Cambian un poco las armas. cambiar los specs. Sería una buena lavada de cara. Así que un saludito a esta gente que siempre nos escucha, ¿verdad? Y escucha a Sparrow, los desarrolladores. Les gusta escuchar a Sparrow. Un saludo a los de Ghost of Tsushima. Que, chacho, prácticamente el tweet, papi, pero punto por punto. Ah, ¿qué tú dices, Sparrow? Déjame apuntar ahí. Ok, no, embuste. Fue de casualidad que la pegamos, pero no es la primera que pegamos. No me pidas los números de la loto que no se los voy a dar, ¿ok? Eso es para nosotros exclusivamente. Nice. Pues veremos a ver, mano, el futuro, como digo, el juego tiene para expandirse, tiene buena tela para cortar, mano. Ojalá y se dé. Bueno, y nuestra próxima nota también tiene que ver con DLC, y es que durante la conferencia de Gamescom se estuvo anunciando que el juego Doom Eternal va a recibir su primera expansión. La misma va a estar llegando el 20 de octubre. Esto lo hicieron durante la presentación de Gamescom, y lo que hicieron fue, ¿verdad?, que lanzaron un trailer. El contenido, que lleva de nombre The Ancient Gods Part 1, y con ya insertar obviamente ese Part 1, ya saben que de seguro pronto viene Part 2. No son listos nada los nenes. Y básicamente el trailer lo que muestra es al personaje de Doom, el denominado Doom Guy, ¿verdad? Está haciendo de las suyas, matando demonios a su estilo único, mostrando algunas de las armas, o la escopeta, el cuchillo, la garra de carne, en fin, un montón de cosas. Lo que sí se notó en el video del trailer para este contenido es el hecho de que no estaban dando énfasis al aspecto de platforming o de plataformas que tiene Doom Eternal, un elemento que para muchos fans de Doom no agrado mucho en esta entrega de Doom Eternal. Aparentemente, pues ellos alegan de que esta mecánica no era necesaria y le resta un poco a lo que es la esencia de lo que es Doom como tal, ¿verdad? Que básicamente disparar y arrancarle las tripas a los demonios y le adquirir pelea, pero no estar como que brincando y resolviendo estos puzzles de pared en pared, tipo Assassin's Creed, ¿verdad? Haciendo parkour. Eso como que a la gente no le agradó mucho. Se presta para unos glitches y unos shortcuts brutales. Pero no es como que... Pero anyway, el juego lo tiene, eso tiene que vivir con eso. Pero en el trailer no enseña mucho eso. Eso que aparentemente se espera que a lo mejor este contenido se aleje un poco de esas mecánicas y le dé lo que a los fans les gusta, que es in your face action y matar demonios y usar armas grandes y coger upgrades y todo ese revuelo. Lo que sí es que en el trailer enseñan uno de los personajes favoritos de los fans de Doom Eternal, que es el Marauder. Pues aparentemente hay una parte en el juego donde tienes que pelear con dos Marauders. Y ya los fans están gozando de lo lindo. Aparentemente es un boss bien, pero que bien en el juego. Y hay un área ahí que aparentemente tienes que pelear con dos a la vez. Ya los fans están como que, oh Dios, ¿por qué no se hacen esto? Así que, bien interesante, así que si usted tiene Doom Eternal, pues denle, ¿verdad?, una chequeadita al DLC. Como dije, va a estar saliendo el 20 de octubre. GG, mano. GG. Yeah. También dándole cariñito ahí a los fanáticos de Doom. Más contenido. Mayri, apóntate, Mayri. La gente que le mete en velocidad, en dificultad ultra violent, esto, y la madre que los parió, pues este DLC de seguro le llama la atención. Así que GG para todos ellos. Todos y cada uno. Yo con lo bacano que yo soy, yo te juego los juegos de Doom en Easy. Y como quiera te muero. Como quiera no pasa en el tutorial. Tres niveles de Alan muriendo ahí. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a la última noticia para esta semana, Corillo. Y es que Netflix confirmó lo que se rumoraba hacía meses. Se estará produciendo una serie basada en Resident Evil. Un tuit con una foto del libreto y un resumen de la sinopsis fue lo que confirmó esto. Y de eso se desprende que de entrada la serie va a presentar una trama girando alrededor de los hijos de Wesker en lo que han denominado New Raccoon City. Esta serie va a estar escrita, o por lo menos ese guión, ¿verdad?, del primero, porque ustedes saben que eso puede variar, pero ese pilot está escrita por Andrew Dabb. Este es el escritor de Supernatural, o que trabajó con Supernatural, y también Browning Hughes. Él trabajó con Breaking Bad, 13 Reasons Why y The Walking Dead. La casa productora de esto, Constantine Film. Tiene un historial de múltiples películas, incluyendo The Neverending Story, The Wrong Turn, todas las Resident Evils de la pantalla grande, para bien o para mal, la live action de Tarzán, y también, para bien o para mal, porque todavía no sabemos, también son la casa productora detrás de Monster Hunter, cuándo y cómo sea que se estrene. Aún no hay fecha de estreno para esto, pero ya está confirmado por Netflix que en efecto una serie basada en Resident Evil viene por ahí. Yo estoy asustado, Alex. Yo también. Yo estoy asustado porque la premisa honestamente no se presta para demasiado. En términos de mi potencial de predicción, se prestaría para muy poco en términos de sorpresa, de un twist sorpresa, ¿tú me entiendes? Uh-huh. En ese aspecto me preocupa un poco. Es que ya todo el mundo, mano, es que ya todo el mundo sabe lo que Resident Evil puede dar. Y en mi opinión, digo, yo no sé si tú eres fan de Resident Evil, pero yo no sé si personas que se sientan como yo, de que yo creo que ya como que Resident Evil está llegando a un punto como que, ay, ya, no más Resident Evil, I mean, why? Si me vas a dar Resident Evil, me lo tienes que dar de una forma bien inteligente, pongámoslo de esa manera, bien inteligente. Yo odié, tú sabes mi opinión sobre Resident Evil 7, o sea, no es un juego de Resident Evil, no lo es. En términos de lo que presenta, sí, y hemos tenido esta conversación antes, se ata a la historia, pero the way I see it, papi, con tres grapas y hay dos que están mohosas y una medio partiéndose, ¿tú me entiendes? Entonces, realmente, en mi opinión, Capcom pudiendo trabajar una franquicia fresca, nueva, en términos de gameplay no estuvo mal, aunque fue first person y yo no soy amante de los first person, los pozos estuvieron de respeto, los jump scares también. Estuvo entretenido overall el juego, pero el hecho de que se llamara Resident Evil y que en serio lo quieres atar a eso, volvemos al tema de la semana pasada, mano. Si le pones Resident Evil como un subtítulo, o sea, una historia de Resident Evil, pues está bien. Exacto, está un spin-off. Pero Resident Evil como tal dentro del juego, y a todas luces lo que pretenden hacer con Resident Evil 8, que yo creo que van por el mismo camino. Mira que si Village, ¿qué? Y de momento, no, hombre, no, yo estoy, forget it. Y en términos de una serie, particularmente con los hijos de Wesker, o sea, es que ya yo lo veo. Gente, si usted no quiere un spoiler o un posible spoiler, again, de la bola de Sparrow, dele para adelante al podcast un poquito. Pero esto es lo que yo pienso que va a pasar, Alex. En el season finale, de buenas a primeras, esto. Ponle dos o tres chamaquitos, no creo que sean más de tres. Yo pienso que es una mujer y un hombre. Y digo chamaquitos, porque esto para lo que se presta es para either ser adolescente si, o preadolescentes, y se corren el riesgo de que, ajá, otro Stranger Things. Pero, en el season finale, esta gente va a estar piñada contra una horda de zombies atacando una pared o muerte inminente o lo que sea. Y uno de ellos, o los dos, de buenas a primeras, va a tener algún poder telequinético o que algo no sabían que tenía. Que no sabía que tenía y que la tensión lo hizo trigger it. Y ese va a ser el cliffhanger. ¿Okay? Mark my words, lo estoy diciendo hoy, 30 de agosto, ya cambió el día. Empezamos a grabar el 29, pero ya estamos el 30 de agosto. Para el podcast de Nivel Escondido 385. ¿Okay? Uh-huh. Créeme que por ahí es que va a ir la cosa. Por ahí es que vi la cosa. Y lo más cañón es que durante, muy bien, en el primer episodio hinten algo, pero no sean tan explícitos, de que obviamente Wesker es un hijo de la gran. Y él mismo se ha experimentado en él. Lo hemos visto en la serie de los juegos. So, probablemente él no tiene escrúpulos para experimentar con sus hijos. De hecho, ya hemos visto a uno de sus hijos. Yo dudo que vayan a trabajar la historia de él, del early story, pero en Resident Evil 6... la pareja de Chris, con quien tú juegas, ahora se me olvidó el nombre de él, pero él es hijo de Wesker. So, you know, y es exactamente lo que pasa. Él estaba expuesto al virus, no lo sabía, y de momento empieza a reaccionar, y you know. So, esa es la humilde bola de Sparrow aquí, tirando venenito de en cuanto a lo que va a pasar. So, eso a mí, you know, es tan predecible que es como que, ok, que la voy a ver, como quiera. Que no por curiosidad la va a ver. Va a entretener, sí, pero esa va a ser la premisa. Which is so predictable que es como que, oh my god. So sí, aunque soy fanático de la serie, sí tengo fatiga. Sí tengo fatiga de Resident Evil. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos. Sí. Pero nada, yo lo que pienso que va a ser un tipo de serie como de una serie de descubrimientos, o sea, como que ellos van a descubrir los secretos que el papá trabajaba, van a encontrar pistas y cosas en esta ciudad, la gente cuchicheando en las esquinas, mira, sí, aquí se trabaja hace muchos años y pasó un apocalipsis y todo eso. Y de momento algo va a pasar que trigger todo de nuevo en la ciudad y sí, no, no, I don't know, pero ya, veremos a ver. Pero, GG, así que por lo menos están haciendo cositas, ¿verdad? Para complacer a los fans, ¿verdad? Y a la comunidad geek que le encanta todo este tipo de concepto de serie. Así que ya veremos a ver si les es exitoso o no. El tiempo dirá. Es contenido videojuegos, o siempre es bien recibido. Seguro, siempre he recibido, claro que sí. Al menos que no sea un cringe fest, ¿verdad? Y se supone que no lo sea. De principio a fin, se supone que lo sea. Algo bueno va a tener. Así que nada, gente, esas son las noticias para esta semana y nuestra discusión al respecto. Esperamos hayan disfrutado de ellas. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 2 de septiembre de 1999 estrena en Japón para el PlayStation el jueguito Wild Arms 2. Uf, papi, un RPG legendario. Es tan legendario que yo sé de él y yo no lo jugué. Pero yo sé del juego, yo sé de la portada, yo sé que tenía dentro del juego mismo animaciones tipo anime. So, era bien llamativo. No lo jugué no porque no me llamara la atención, sino porque nunca me expuse a él. En ese tiempo yo alquilaba muchos juegos y compraba o pedía que me regalaran, obviamente, los que 100% yo quería. Y este no estaba en mi lista. Pero sé que fue un jueguito muy querido por la comunidad y bastante trascendental. Alex, ¿tú lo llegaste a jugar? No, me pasó como a ti. Sé escuchar el nombre, vi la carátula y todo esto, pero nunca me dio con jugarlo. Y obviamente, cuando a lo mejor veía la contraportada, que veía que tenía mecánica de RPG y todo esto, yo como que, no, esto no es para mí, porque yo pasé tiempo, no era muy fan de ese género de juego, porque a mí lo que me daba era cuestión de que uno se perdía y no sabía dónde tenías que ir, y eso es lo que me frustraba a mí en este tipo de juego. Que a la larga después uno aprendió que, mira, no, tú los empiezas y te vas más o menos llevando de la mano y tú vas subiendo level y después le cogí cariño a unas cuantas series, pero por lo menos esta no, no, pero sí escucho que la gente dice que son tremendos estas series, estos juegos de Wild A Arms. mí también, me pasaba como a ti, yo era bias con juegos RPG. Me daba pereza tener que pelear y esperar estúpidamente a que un enemigo me diera. Y todavía hoy en día tengo issues con turn-based. Yo RPGs también, turn-based es man. como que, ajá, y tú no te podías cubrir, maldita sea, aunque le di a cubrir, si no te cubriste, el enemigo como quiera te quitó 15% de la vida, tú eres loco, muévete. So, de ahí entonces la evolución a Action RPG, ahí estamos hablando. Esto, el item management también me sacaba por el techo en ese tiempo. Yo estaba más acostumbrado al platforming, al fast pacing, ¿tú me entiendes? Exacto, So, en ese exacto. tiempo ya me había expuesto a Final Fantasy VII, pero Final Fantasy VII yo hice una excepción. En juegos de Super Nintendo también llegué a jugar Final Fantasy. ¿Qué? ¿Sí? ¿Era de Super Nintendo? Ahora no preciso cuál, pero o algún otro RPG. Y si sí lo probé o lo llegué a jugar en Super Nintendo. Bueno, el que era el 3, que eventualmente es el 6, algo así es la historia de ese juego. I think so. Yo no soy mega fan de Final A mí Fantasy tampoco. como tal. Soy mega fan de Final Fantasy VII. Saludo a Shinobu y a todos los que lo jueguen en japonés. Que nadie le preguntó y que nos están gritando ahora mismo. ¡Yo lo jugué! ¡Nadie te preguntó! Pero ya. Este como tal no lo jugué. Pero si usted lo jugó, pues sépalo. Sépalo que un día como 2 de septiembre de 1999 fue que estrenó en Japón. Creo que un añito más tarde fue que llegó a Estados Unidos, o un par de meses más tarde. Así que GG para los fanáticos de Wild Arms 2. Vamos a las publicaciones para esta semana, gente. El 1 de septiembre estrena para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Ari and the Secret of the Seasons. Esto es como un RPG, again, un action RPG. Esto se ve bastante interesante. Tuve que buscar la información de él porque no lo había visto. Esto, y quería ver, quería saber de qué se trataba el juego. Tiene vibra de Ni no Kuni, más o menos. No, en la animación no tan, ¿verdad? Pero es más o menos así, ese misticismo, ese chamaquito, él tiene como no es un arete, vendría siendo como un, sí, como un ring en la cintura. Y entonces tiene varios colores, lo cual hace pensar que es que con eso controla las estaciones, por los colores, hay un rojo, un azul, un anaranjado, amarillo, Esto, so, es como que, pues, otoño, invierno, primavera y verano. So, GG. Para los fans del RPG, ¿verdad? Y de los Action RPG, el 4 de septiembre por ahí, viene por ahí NBA 2K21 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y para PS4, Xbox One y PC, uno de los más esperados por ahí, Marvel's Avengers, viene saliendo, estrenando esta semana. Y uno de los más esperados por mí, un tremendo remake que se lo merecía hace tiempo para PS4, Xbox One y PC, viene por ahí Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Ah, el Trucos, le dicen a Tony Hawk. Anthony Ike, ¿ok? En la casa, el Trucos. Eso es lo que está jugando el sábado. Hoy martes, toca parranda bacalao, pero el sábado lo que hay es Antonio Águila, el Truco, alias el Truco, ¿ok? Ay, Ay, me muero. Yo pensé que iban a decir el Esquiflip. O Tony Águila, alias el Oli. El Pro Skater, ¿ok? En la casa. Tony Hawk. Ay, el Truco. ¿Qué? Eso, Alex, de eso, ¿cuál te lleva? ¿Vas a meterle a Avengers Day One? No, not really. ¿No te llama la atención? Mira, mano. ¿Qué es la que hay? Mira, mano. Lo que iba a comentar era que, mano, día fuerte de estreno, ¿sabes? Sí, señor. Hace tiempo que eso no se veía, ¿verdad? Desde la pandemia para acá no había un día de estrenos de juegos cargaditos. Sí, cargaditos, o sea. Dos triple A y un remake que, uh-huh, que viene cargado de nostalgia, mano. El demo de Tony Hawk Pro Skater está a otro nivel. El demo, uh-huh, nada más. Imagínate cuando salió el juego, ¿no? Así que, wow, sábado voy a estar en una sesioncita chévere. Sí, la cuestión es que yo me gustó mucho Marvel's Avengers, mano, pero voy a darle next por ahora, no porque no me guste el juego me gustó, pero es que, mano, tengo demasiado en el baúl, o sea, he estado jugando Ghost of Tsushima, que eso voy a hablar más adelante, que me lo estoy disfrutando un montón, y ese juego quiero terminar, o sea, me está atrapando Ghost of Tsushima, igual como me atrapó Spider-Man, no quiero abandonarlo, tengo que terminar Paper Mario de Origami King, o sea, y si me voy por Marvel, sé que voy a abandonar otro juego y no quisiera hacer eso, pero estoy tratando de educarme a lo que salga nuevo, que lo poquito que he comprado, terminarlo, o sea, no dejar las cosas a mitad. Pero Marvel's Avengers, yo sé que puede esperar un mes más, un mes y medio más, o sea, no, honestamente no siento el rush de rápidamente irme Day One con Marvel's Avengers. Yo sé que Gatonejo lo pidió. Está Day One con Avengers. Nice. So, GG, pero yo por lo menos voy a esperar un poquitín. Bueno, ¿de que me lo va a comprar? Sí, me lo va a comprar. A mí me llama la atención, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Hoy leí, no lo incluí como en las noticias, ¿verdad? Porque ya teníamos la agenda bastante cargada, mm-hmm, pero como nota el calce sobre Marvel's Avengers, según un reporte de Eurogamer, aparentemente cada personaje de Marvel's Avengers va a tener un costo de $10. Okay. Eso es un red flag para mí. Yo leí eso, pero, o sea, los personajes te cuestan $10, pero tú lo puedes comprar con in-game credit. ¿Sí? Tú si quieres pagar, sí, tú puedes comprarlo con in-game credit. Ok, eso está sí, bueno. Sí, puedes grindear los credits. Ahora hay que ver cuánto te va a costar el grindeo. Porque en horas largas de Street Fighter 5 tú puedes sacarlo también grandeando, pero tienes que acabar el juego como que sé cuántas veces, hacer las misiones diarias después de como un año de juego, quizás te puedes comprar dos personajes de los 15 que traen, o sea, te vas a desesperar. Hay una versión que no sé si es el deluxe, no sé si se llama que te los incluye, de la standard version, puedes grindear los personajes adicionales. So, sí, o sea, no, o sea, diablo, es como, ¿cómo decimos? Es como un loot box, entre comillas, o sea, si tú lo quieres pagar rápido para tenerlo, pues tú lo pagas. Te cuenta de lo que estás comprando, son loot boxes. Bueno, sí, exacto. Loot boxes, pero es una transacción que cuando tú sumas a las posibilidades dentro de un juego como este, obviamente no los tienes que comprar todos. Va a haber quien los compre todos, que sea loco que los compre full price. vas a acabar pagando en ese juego una suma exorbitante de dinero. O sea, porque si esta gente se la juega bien, o sea, va a estar sacando personajes cada 3 meses, loco. Chacho, papi. Meten un Deadpool, meten un... La nueva mina de dinero. Chacho, no hay para nadie. Para todo el mundo, papi, yo quiero a Deadpool, yo quiero a aquel, yo quiero al otro. El roster a los Marvel Alliance, pero en vez de darte los dos ahí que tú los vayas desbloqueando y jugando, no, papi, no, los puedes comprar. Meten un Black Panther, gente se va a volver loca. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Chacho, ay, mi madre. Pero sí, un día de estreno bastante, bastante cargadito, mano, qué bueno. Que bueno, es que ya estamos entrando en los meses calientes de releases de juegos, así que ya viene septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¡Oh, my God! Ya era hora. Y me alegro que esa sección estuviera packed, porque en términos de Blu-ray, DVD y de cine, papi, guau, guau, guau. Cuidado ahí con la hojita que te iba a dar ahí en el pie, rodando el tumbleweed, porque no hay absolutamente nada. Así que vamos entonces rápidamente a la próxima sección. ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérate que pertenecía a Scott Pilgrim vs. The World. Con ese juego estuvimos cerrando nuestra semana temática y tuve que poner parte del soundtrack, porque es que eso está a otro nivel. A mí me encanta el high pitch, el sonido este, you know, tipo pixel en tus oídos, pero modernizado. Es algo extraño de explicar. Si usted ha jugado Scott Pilgrim, o si prestó atención tanto a la promoción de Scott Pilgrim del pasado sábado como a mi intervención en el canal de Scott Pilgrim, seguro que le sonaba al jueguito. Este jueguito salió en el 2010 como parte del estreno de la película, y pues ambos basados en el manga del mismo nombre. Así que yo lo llegué a jugar back then. Esto, bastante, no sé por qué, mano, me borró los trofeos, hubo un error ahí, porque le gané al primer boss y me dieron el trofeo, y que yo me acuerde, el achievement, que yo me acuerde, yo llegué por lo menos no lo terminé nunca, pero llegué por lo menos al tercer boss. So, no sé. Qué raro. Ya, está bien weird, de verdad que sí. Pero, nada, ahí estamos. También estaba jugando offline, so more than likely, como estaba jugando en el local, ¿me entiendes? No lo conecté al internet, porque hay issues con este juego, que es parte de lo que estábamos discutiendo, pero nada, no vamos a entrarle en eso, lo invitamos a que pasen y vean el archivo, que siempre a las semanas temáticas las exportamos a YouTube, así que hace una vuelta por allá por nuestro canal de YouTube, recuerden que estamos en todos lados como Nivel Escondido. Y vamos al tema de la semana, pero antes Alex toca la pregunta random, y la pregunta lee como sigue: ¿qué 3 juegos de títulos exclusivos del PlayStation original te gustaría ver en la actualidad como remasterizaciones en HD, regresando, pero esta vez en el lineup del PS5? Uf. Cuéntame. Bueno, pues yo puse, ¿verdad?, 3 jueguitos que me gustaría ver. Entre ellos está Parasite Eve, que eso se lleva pidiendo hace un huele mil años y nada que ver. Tienen la franquicia de Parasite Eve completamente abandonada. También estará cool ver un Silent Hill remaster, ¿verdad?, para esta nueva generación de consola, o un nuevo Silent Hill en particular, ¿verdad?, para esta nueva generación de consola. Y Xenogears. Oh, un Xenogears remaster. Yo me apuntaría Day One. Yo comencé a jugar ese juego, y mano, y me quedé con las ganas de seguirlo jugando. El jueguito de Xenogears. Puedo pensar a otros, pero por lo menos esos son los que me vinieron primero a la mente cuando estaba haciendo la lista para la pregunta random, mano. Gigi, bro, Gigi, yo acabo de pensar en los míos, no fue algo que le di casco antes. Y, mano, yo sigo insistiendo, y yo sé que lo he mencionado en múltiples ocasiones cuando hay preguntas similares, pero yo creo que es hora de que venga por ahí otro Jet Moto. Man. Jet Moto, pero esta vez repensado como en una línea de eSports. Tú sabes, de que sea algo así de grande, de que tú puedas competir y con el tiempo, y que de alguna manera le coloquen el elemento eSport y que se vea en full HD y con todos los features del PlayStation 5, aprovechando el advertisement como hacía el Jet Moto original, que tenía este advertisement de varias marcas, pero particularmente de Mountain Dew, yo recuerdo. Mountain Dew, sí. Y de Doritos y toda la vaina. Me encantaba Jet Moto, o me encantaría verlo parte del line-up nuevo. Croc, era un jueguito que a mí me gustaba. Yo llegué a jugar el demo, nunca lo encontré para jugarlo, pero era un cocodrilo. Y era un platformer. Era un platformer, pero era un platformer que, por lo menos lo que yo jugué del demo, y creo que fue en una revista esta de PlayStation Underground que vino, me encantó y me marcó a nivel de que me gustaría ver algo de eso ahora, como que en este tiempo. Y, brother, el Forever, es hora de que lo traigan nuevamente y que le añadan un elemento Soul-like. Estoy hablando de Soul Reaver Legacy of Kain. Muy bueno. ¡Ea diablo! Ese juego, la historia de ese juego es única, mano. Ese juego está a otro nivel. La sociedad de los vampiros, la intriga, la traición, las consecuencias, la historia de venganza. Eso estuvo de show. De show. Back then, you know, para el tiempo se veía nice. Imagínatelo en PS5. Tecnología de ahora. Super greedy, super detalle a la ambientación. Otra cosa totalmente. Así que esa fue nuestra pregunta random. Contéstenla si ustedes quieren en nuestros comentarios. Típicamente sale en Facebook, pues la publicada en Facebook, al igual que nuestro dato de la semana. Quiero pedir disculpas porque la semana pasada estuve hasta el cuello de trabajo y realmente no pude colocar el post como es habitual. Así que, de hecho, cada vez que usted no ve esos dos posts o el típico post de los viernes, ya sea de la triste historia o... Bueno, la triste historia está más atado también a que actually pase algo funny para contar. Esto, pues, por regla general es porque estoy demasiado muy ocupado y no me dio chance de publicarlo. Pero nada, si está publicada, pues contéstela, que con mucho gusto leemos sus respuestas en el próximo podcast. Recuerde que usted nos puede dejar sus comentarios entrando a Nivel Escondido en Facebook, nos puede dejar el comentario en Discord, nos puede dejar el comentario en la misma plataforma donde nos escuche, donde sea, nosotros los pescamos y los leemos. Si se nos escapa algo esa semana, pero nos damos cuenta una semana después o dos semanas después, siempre regresamos a ellos y los leemos. Así que gracias a todos por su apoyo. Vamos entonces ahora sí a el tema de la semana, y esta semana ya tocaba, desempolvamos por ahí los planos, hicimos las conexiones adecuadas, y esta semana, gente, tenemos para ustedes entrevista gaming. Estuvimos hablando con Arnelis, nada más y nada menos que Gitana Silén. Así que esta conversación estuvo super cool, esperamos que la disfruten tanto como Gitana y yo. Sin más preámbulo, los dejo ahí con la entrevista gaming esta semana en el tema de la semana, que es Nivel Escondido 385. ¡Llévatelo! Bueno, gente, y ya era hora, ya tocaba trabajar otra entrevista gaming para ustedes acá en Nivel Escondido. Yo sé que ustedes la estaban esperando, y hoy con nosotros una figura exponencial dentro de la comunidad de la Horda Bacará, una persona que de verdad que se ha hecho sentir entre la comunidad, tanto ella como otra persona que está asociada a ella, de verdad que son figuras muy, muy queridas dentro de la comunidad, y me refiero nada más y nada menos que a la dueña de la caravana de Silén, Gitana Silén. ¿Qué es la que hay, Gitana? Aquí anda. Gracias por aceptar mi invitación acá a la entrevista gaming. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? Aquí, empachada, porque me vieron ahorita en el stream tomando café y pan, y ahora tengo dolor de estómago. Ya, entre, pero, yo no te lo deseé, quiero aclarar que yo no te lo deseé, ok, aunque bien pudiera haberlo hecho porque no tengo pan sobao cerca, pero no, mentira, nunca te desearía algo así. Ese Psycho Frank es un abusador. Sí. Va y te tira con café y con pan en lo que tú estás haciendo stream. No, mano. Casi, no, casi la luz de pan completa me la tiro con mantequilla. ¡Ea rayete! Pero eso cuando ustedes me lo dijeron, empecé a comer escondida. sí, me di cuenta. Ahí yo salí a echar gasolina, pero te escuché diciendo, lo voy a poner por aquí para que no lo vea. Y ay, bendito, no era para eso. Pero GG. Quiero aclarar, ¿verdad? Que la entrevista gaming hacía ratito estaba pasando por una evolución, y por eso precisamente tenemos a Gitana Silén acá. Ustedes saben que a aquel Nivel Escondido hemos estado trabajando lo que es la iniciativa de Boricuas en Twitch, y hacía rato yo quería de alguna manera u otra darle un espacio a varios streamers, cuidado si a todos, si se puede en un momento dado, tenerlos acá en nuestro podcast de la semana para que la comunidad pues los conozca un poco más a fondo. Y no encontré a nadie mejor para abrir la sección que hablando un ratito con Gitana Silén. Así que yo tengo unas preguntas aquí guía que le voy a estar haciendo a Gitana y simplemente vamos a tener una conversación acá similar a lo que hemos tenido antes en la sección y esperamos que la disfruten. Así que vamos allá, Gitana. Lo primero, así a vuelo de pájaro. Háblanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Gitana Silén? Bueno, Gitana Silén, mi nombre real es Alelis. Al de Alicia y Nelly de mi abuela, esos inventos que hacen en la casa de uno. Y nice. Gitana Silén nace de mi época en bachillerato. Para eso, ¿verdad? Yo estaba flaquita, tenía una melena súper gigantesca. Los que me han visto por ahí saben que yo tengo un montón de pelo en mi cabeza. Y me empezaron a decir que querían que hiciera un cosplay de Esmeralda. Y Esmeralda slash Gitana, pues me decían Gitana. Me quedé con ese nickname de Gitana. Y cuando entré por primera vez a hacer mi cuenta gamer, no sabía, siempre me llamaba Silén. Silén porque menciono mi nombre a propósito, porque Nelis Silén es al revés. Nelis Silén. O sea, al revés, gramaticalmente yeah. Escrito al revés, pues sería exacto. Silén. Y de casualidad tiene pronunciación audible, o sea, suena a que es algo, o sea, literalmente. Pues si tú pones mi nombre de pila al revés, es como que Inavoy, ¿qué? Giovanni, ajá. No va para ningún lado. Quédate con Sparo, Gio, olvídate de eso. Exacto. Pero Silén tiene cierto catch ahí. Yeah, entonces Silén siempre ha sido los nombres que siempre uso los personajes, porque a mí me gustan los juegos RPGs y todo eso, y siempre cojo Silén en los juegos que me da la opción de poner el nombre del personaje. Y Gitana, pues soy Gitana Silén, pues por el nickname, y mi nombre, parte de mi nombre real. Y como gamer, pues me gustó, y pues así mismo lo seguí usando. De ahí nace Gitana Silén. Está gufiado. Así que esa es la combinación. Es una combinación de esa etnia, ¿verdad? Que tiene cierto misticismo alrededor de eso, desde el gitaneo. Tenemos panas que nos escuchan de España, que en serio, ¿verdad? Tienen interacción con lo que son los gitanos. Saluditos a Moy, que le agradan mucho. No, mentira, no le agradan, pero entonces esa combinación. Ya tuve un problema con Gitana. ¿Llegaste a tener un problema? Sí, porque estoy haciendo stream. Ese fue mi primer ban, el primer ban hammer que se ganó. Oh my God, de verdad. Ya, sí, estoy haciendo stream en Twitch. Y alguien me dijo, ¿tú eres gitana de verdad? Y yo le dije, no. Y estoy tratando de explicarle por qué me llamo gitana y me escribe, ¡shh, cállate! Y yo, perdón. ¿Cómo que cállate? Oh, yo no entendía, God. Ingenuo al fin. Y yo, ajá. Y yo como que seguía como que jugando, pero a la vez como, espérate, ¿cómo que cállate? ¡Este es mi canal! ¡Qué secreto es tipo! Así mismo. Y yo decía, estoy tratando de explicar, y yo, cállate. Yo soy gitana de verdad, y qué sé yo, qué diantres. Y yo le dije, primero que todo, este es mi canal, yo no me voy a callar. Así que, si no te gusta, pues, sorry for you. Entonces le digo a Psycho Fran, le hago la seña, ban, o sea, y Psycho Fran, ese fue mi primer ban. O sea, entró, él no dijo ni hola, él de primera me mandó a callar, o sea, en mi stream, hello, ajá. Porque yo no era gitana de verdad, y yo, what the Sí, en vez de sentirse como que honrado de que, mira, no es gitana, pero buscar la razón por la cual te llamas gitana, que obviamente, de alguna manera u otra, es porque te identificas por X o Y con el asunto, en tu caso por tu pelo, porque qué sé yo, te sientes que tiene un espíritu indomable y se asocia con los gitanos, tú me entiendes, pero no, el tipo se fue en brote, diablo, buen Van Hammer ahí, un high five ahí para Psycho Frank, ahí está, me lo dio, virtualmente y a distancia, a debida distancia con mascarilla y toda la cosa. Esa es la que hay, wow. So, Gitana, mencionaste varias cositas, ¿verdad? En esta introducción, pero particularmente desde cuándo tú comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de lo que son los juegos de video. Wow, mira, eso es gracias a mi papá. Mi papá es técnico en electrónica, y cuando nosotros, ¿verdad? Yo era pequeña, nosotros somos cuatro en casa, y hablando de, ¿verdad?, de parte de madre y de padre, somos cuatro, yo soy la menor. Mi papá es técnico en electrónica y siempre llegaban consolas, televisores, wow, computadoras a casa, porque o es que se las dejaban o es que no servían y después las arreglaba. Básicamente yo tuve todas las consolas desde pequeña. Mis hermanos, yo admiraba a mis hermanos porque los veía jugando, yo siempre quería jugar, y básicamente empezó así. Desde muy pequeña, experimentando, viendo. Mi primera consola fue una Macintosh gigantesca, de esas dinosaurios, esa Apple. Y yo me acuerdo que uno de mis primeros juegos fue, no sé si fue Doom, o por allí, o de esos juegos que también traían paneles pequeños, que era lo que básicamente mi papá me daba, pero yo recuerdo mucho a Doom. Ok. A Duke Nukem también. Y así empezó mi historia con los videojuegos. De hecho, mi papá en casa llegó a tener tantas consolas y tantos videojuegos que hizo un puesto de alquilar videojuegos en la Marquesina. Oh, wow. Entonces, sí, y yo me acuerdo que para ese entonces, cuando montó el set, él tenía unos televisores, él le ponía timer, creo que era un peso o dos por jugar una hora, un peso creo que era. Y tú veías los 64 en cada televisor. El televisor tenía timer. Ajá. Y tú veías a los nenes y a todo el mundo llegando con los 64 ahí jugando Mario Party. Yo no sé si te acuerdas de GoldenEye. Y oh, yo claro. Me acuerdo que sí, GoldenEye, esos multiplayer, yo jugaba con la gente del barrio, desde la organización. Nice. Y básicamente yo me crié bajo eso, mi papá, mi hermano, mayormente el hermano que me sigue, que se llama Joel. Yo me sentaba y estaba horas muertas mirándolo jugar. A veces yo me dormía mirándolo jugar. Okay. Y sí que desde pequeña eso siempre ha estado en mi casa, gracias a mi papá. Y en tu casa, entonces, tu papá no solamente arreglaba, tú puedes como que dar fe o decir así de lo que recuerdas de tu papá, que tu papá también era entusiasta de los videojuegos, en otras palabras, era gamer. No, él no jugaba. Él simplemente las arreglaba, sí. Y tus hermanos entonces eran los que eran gamers. Ya, él las probaba y sabía cómo funcionaba porque él tenía que probar las cosas, él sabía, pero no era que se quedaba jugando. Era para probar nada más. Pero interesante, él interesante eso. Cabe destacar, obviamente, tú naciste y te criaste en Puerto Rico. Sí. Básicamente, Yaucano. Tú eres 100% producto de Yauco. ¡Ya, Yauco en la casa! ¡Uy! El pueblo del café. ¡Ay, bendito! No, iba a tomar té, la nena. Iba a tomar té, la nena, en lo que hace stream. ¡Chach! Así mismo es. Pero así me super cool, super cool. Super cool, muy interesante esas primeras interacciones de juego, ¿verdad? En tus memorias. So, vamos a escarbar un poquito más, alright. Si tú solamente pudieras seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado, ¿cuál tú podrías decir, sin lugar a dudas, sin pensarlo mucho, que es tu juego favorito y por qué? Final Fantasy VII, original, el original. Uy, wow, 1997. Ya. Ese a mí me marcó. Para la primera vez que yo lo jugué, yo no tenía la edad suficiente para comprender todo lo que tenía el juego. Okay. Yo sí veía a mi hermano, sí lo llegué a jugar. Después, más adelante, cuando adquirí más edad, creo que ya era adolescente, lo volví a jugar. Y fue un juego que me llenó tanto, fue una historia, mira, ¿y qué es que te puedo decir? Es la música, el ambiente, la historia. Si es un juego, para mí es completo, No, te llena todo, para mí te llena en todos los aspectos. tú te enamoras de los personajes, tú te disfrutas el ambiente, y para ese entonces, tú sabes, 3D salió para el PlayStation 1, y de hecho, sí. Si no me equivoco, ese juego no lo iban a sacar para Play 1, lo iban a sacar para Nintendo, pero cuestión de espacio y el cartucho y todo esto, lo terminan sacando, lo terminan sacando, pero qué bueno. Qué bueno, porque si Nintendo lo hubiese cogido para aquel entonces, no hubiese estado como, ¿verdad? Como estuvo para ese entonces. Porque requiere mucha información. No hubiera tenido el mismo impacto a nivel de pop culture, tal vez en ese momento, no hubiera tenido quizás el mismo sonido. Entiéndase de la remasterización de la banda sonora, toda la cosa, muy probablemente, ¿verdad? No sería lo que recordamos hoy en día. Exacto. O sea, muy buenos puntos esos ahí, definitivo. Y fue un juego que me viví y que marcó a mí me encantan los RPGs. O sea, y como me encantan los RPGs, para mí fue un éxito. Y amo un montón de RPGs, pero ese es el top one mío. Yo amé y amo ese juego, el original, va a aclarar. Me encantó mucho. Sí, tenía varias figuras fuertes, ¿verdad? Dentro del mundo de las chicas. Habían chicas en Centerfold tomando el rol de heroísmo dentro del título, y eso no era muy común necesariamente, aún en ese tiempo, aunque ya habían pininos del asunto, ¿verdad? Con figuras como Lara Croft, figuras como Samus Aran, figuras como la misma Zelda, que Zelda particularmente en ese tiempo también, ¿verdad? Contemporáneo con Final Fantasy VII, fue que más o menos salió Ocarina of Time, y ahí vimos a Zelda, spoiler alert, que prácticamente era un ninja, como Sheik, tú sabes, pues esa revelación también era una fuerte, ¿verdad? Veíamos a las chicas tomando como que libres. Una posición, sí, y una posición un poquito más ventajosa a la hora de no solamente desde la perspectiva de una narrativa en un videojuego, sino que también apelaba al mercado de chicas dentro de la industria de los videojuegos, porque en muchos videojuegos pues siempre se asociaba, o todavía queda un poco de ese estigma, va más o menos en la línea de otra de las preguntas que vamos a estar discutiendo ya mismito, pero que rápido es como que tú eres gamer, a ti te gustan los videojuegos, pues tú eres un nene, o sea, te obligado, es para el público de los nenes, ¿me entiendes? Y eso no. Poco a poco fue rompiendo con ese molde, ¿verdad? De que todo era para el nombre, ¿no? Videojuego puede ser cualquiera, you know? Y eso como que comenzó a darle esos pininos de dentro del género del gaming, dentro de los RPGs, dentro de los juegos de acción, etcétera. ¿Tú crees que tú a esa edad que te expusiste ese juego, crees que eso era parte de lo que te llamó la atención del juego, o not even, siquiera te pasó por la cabeza? Yo pienso que sí, y el hecho de que a Aerith, como se presenta libre, ya toma sus propias decisiones, yo me sentí tan identificada con Aerith. Y Cloud se viste de mujer. Y él dice, aunque es por Tifa, él no le importa. O sea, si hay que hacer esto, yo sé que a Eri es la que insiste, pero dice, si hay que hacer esto, no importa. O sea, vamos a hacerlo. O sea, y son cosas controversiales dentro de ese juego. Tiene a Barret, un papá soltero también, que es otro personaje bien importante que me encanta, Barret, que básicamente es un papá soltero que adopta a una niña que no es de él. Y el amor. Sí, son múltiples estigmas en uno solo. Porque es papá soltero, que adoptó, que es negro y tiene una nena blanca. Exacto. O sea, es como que mente volá. Mente volá. Y es un macharrán. Tú sabes, tú ves a Barry, el clásico, tú sabes, el cascarrabia, el que habla malo. Ah, pero llega Marlin, y ese hombre está derechito, ¿no hay? ¿Qué? Tú sabes, no, me encanta. Yo pienso que los personajes son ricos en historia, son ricos en romper con esos estereotipos, y por eso yo pienso que de primera mano no lo entendí, pero cuando lo jugué más adelante yo dije, no, este juego, esta historia es otra cosa. es otra cosa. Sí, sí. Tú de tu background como tal profesional, pues también ahora eventualmente has podido quizás engranar un poco más esto. Al respecto, ¿quieres revelar un poquito de esa línea o no tanto? Sí, yo tengo una maestría en consejería psicológica y sí, la verdad es que los estudios en psicología, hice un bachillerato en la UPR Ponce y hice mi maestría en Galvizu, en Mayagüez. Y cuando yo hago estos estudios en psicología y veo los videojuegos, yo digo, wow. O sea, lo que había ahí, ya yo dije, por eso es que me gusta, por eso es que me llama la atención. Esa espinita estaba ahí, como tú dices. Tú ves, tú empiezas a ver más allá de esos moldes que se rompen, esos estereotipos, esas mujeres libres. O sea, esos macharranes que rompen con la macharranería, valga la redundancia. O sea, está súper. Me encanta ese tipo de historias, de personajes. Me vuela. Qué cool. Pero ahora viene una pregunta bien importante, ¿verdad? Como dije al principio, todo esto surge a raíz de los canales boricuas en Twitch. So, vamos a una pregunta sumamente importante. ¿Qué te motivó a ti inicialmente a hacer streams en Twitch? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿qué te motiva a seguir haciéndolo? Pues mira, ¿qué me motiva hacer stream? Yo me puse a... Vamos a empezar porque amo los videojuegos. ¿Verdad? Amo los videojuegos. Y muchas, como tú mencionaste antes, las personas tienden a pensar, ah, videojuegos para niños. Ah, videojuegos es una pérdida de tiempo. Ah, eso es, tú sabes, gente que no hace nada con su vida. Pero la verdad es que los videojuegos me han ayudado a mí en los momentos que más he necesitado estar en paz conmigo misma, meditar, tener dirección, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque he pasado por episodios con síntomas de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, y los videojuegos han sido la clave para que yo siga aquí y ustedes me estén escuchando. Así de serio son los videojuegos para mí. Y yo siempre quise estar en algo que tuviera, que yo pudiera aportar a esta industria, porque es mucho lo que me ha dado. Así que a través del tiempo, pensando, buscando, leyendo, yo dije, wow, espérate, pero si yo puedo hacer stream de videojuegos, hay gente que hace stream de videojuegos. Empecé a buscar qué plataforma era mejor, a leer y todo eso, y ok, me voy a ir por Twitch, ¿verdad? Por no mencionar el nombre. Me voy a ir por Twitch y yo dije, vamos a ver cómo nos va. Y yo pienso que lo que ha fomentado es que cuando terminé mis estudios tenía más tiempo para jugar, más tiempo para poder dedicarle a juegos que no había jugado. Así que yo decidí hacer stream cuando tuve más tiempo, ¿verdad? Tiempo libre, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo quiero compartir con las personas lo que me apasiona y lo que me ha dado tanto. Y eso es lo que me motiva. Y eso es lo que yo quiero seguir proyectando. Yo quiero seguir haciendo stream porque yo quiero que las personas que estén conmigo, que me vean, sepan que esto no es, o sea, para nenes chiquitos. Sí hay juegos para nenes pequeños. Sí es para diversión, pero también es una terapia. Es una terapia, es una guía. Los videojuegos te enseñan a tomar decisiones. Los videojuegos te enseñan a controlar impulsos. A tú mismo decir, espérate, ¿por qué yo tomé esta decisión? ¿Por qué yo voy a tomar esta decisión? Te ayudan a reaccionar rápido. Espérate, tengo que tomar una decisión rápido. Espérate. Y es algo, herramientas que te traen para la vida. Porque muchas de estas situaciones que te presentan los videojuegos, tú no las puedes tener en la vida real. ¿Por qué no? Pero te ponen en esa presión que tú, cuando tengas una situación bajo presión, ya tú tienes unas herramientas que has aprendido a través de esta, ¿verdad? De estas plataformas, que es a tomar decisiones rápido o a calmarte y después entonces dar el próximo paso, etcétera, etcétera. No sé si me entendí o me expliqué bien. No, yo te entendí súper brutal. No sé si la audiencia también, pero creo que te explicaste muy bien. Creo que te explicaste muy bien desde la perspectiva de lo positivo de los videojuegos, de lo que te ha dado a ti, de que eso es lo que realmente es como que tu gasolina de volver de alguna manera u otra a, en este caso, pues los que consumen los streams, que by the way son muy buenos, por eso estás aquí. son sumamente entretenidos los streams de Gitana Silent. Esto, y es precisamente parte del encanto de Twitch, eso de que, y de los streaming services en general, de que tú llegas a un lugar, un espacio donde tú te sientes en confianza, ya sea de relajar, de vacilar. Obviamente te vas a encontrar, ¿verdad?, la otra cara de la moneda, como fue el caso del individuo que te cuestionó del nombre de Gitana, que yo estaba como que, nah, no me digas que te dio gran apropiación cultural, porque no, que, me mandó a callar. ¿Cómo a tener una aquí? Me mandó a callar. Pero también, exacto, tienes entonces esa grosería. Y anyways, tienes entonces recursos para, ok, pues vamos a darle ban y ya, olvídate, le damos pichón y lo ignoramos. Pero sí, pero sigues entonces enfocada en generar un buen contenido, generar un buen ambiente dentro de lo que es la comunidad. Mucha gente que no sabe de Twitch, o que sabía de Twitch o de otras otros servicios de streaming de lejos, cuando se arriesgan a hacer una transmisión y se dan cuenta de la interacción que conlleva, se dan cuenta de la preparación que conlleva, se dan cuenta del sentido de comunidad que se genera por parte del streamer, como por parte de la misma gente activa en el chat, se van dando cuenta de que es algo mucho más allá que simplemente jugar el videojuego. Es una responsabilidad muchas grande. Veces, sí, desde la perspectiva responsable lo es. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí hay gente que no sabe lo que está haciendo, tal vez jovencitos que no están muy aware de la responsabilidad que conlleva, pues esos son otros 20, pero eventualmente, hopefully, ¿verdad?, llegan a exponerse quizás a una conversación como la que estamos teniendo hoy y comienzan a ver las cosas desde un punto de vista un poquito diferente. Pero todo eso, esos componentes, ¿verdad?, generan entonces en uno un drive, que yo creo que tú lo tienes, que es lo que estás diciendo, precisamente lo que te motiva a continuar creando buen contenido, generando buenas conversaciones en Twitch, que la gente goce en tu canal, que disfrute, que la pase bien, sea lo que sea que estés jugando, porque tú no te limitas a jugar solamente un estilo de juego, tú varías en términos de la oferta de contenido, lo cual es excelente, es algo también bien refrescante al paladar uno ir a tal vez a un mismo canal, ¿verdad?, y consumir esa misma persona o esas mismas personas, pero en diversas situaciones. Sí. Tú eres excelente con la mirilla y jugando Call of Duty, pero lo mismo que juegas un Spyro. Yeah. O sea, es como que bien variado, y eso está cool. Y hay que tener cuidado con la gente que quiere hacer un énfasis, a veces leen artículos sin buscar más allá, no, que jugar juegos de violencia te hace un ser violento. Y mira, para tú ser una persona que violenta, tiene que haber un factor psicosocial, ¿verdad? Tiene que haber un ambiente en tu casa, tiene que haber algo que te llame la atención de esa índole. Si tú decides jugar todo el tiempo videojuegos violentos, hay que ver cuál es tu background. Hay que saber la historia de la persona. No porque juegue videojuegos violentos, automáticamente ya va a ser una persona violenta. No. O sea, antes de tú acusar al videojuego, tú tienes que ponerte a analizar la historia de la persona que está jugando, qué está pasando en su ambiente, cuáles son las decisiones que toma. Hay algo que está pasando con ese individuo que lo hace ser violento, y sumándole a que está consumiendo videojuegos violentos, hay que ser bien cuidadoso y bien responsable cuando tú haces acusaciones como esa. Yo he jugado juegos como Call of Duty, Silent Hill, Resident Evil, me encantan, yo los adoro esos juegos, y más violentos que eso, ustedes busquen. Yo soy una persona que yo creo que nunca en mi vida he peleado. Okay, yo creo que una vez, y fue porque se metieron con mi hermana en la high y tuve que defenderla. Okay, nunca he buscado problemas, o sea, eso no tiene. Lo que quiero decir, el punto es que una cosa no va de la otra. Cuando tú vas a hacer una acusación como esa, hay que ser responsable, hay que leer, hay que saber la historia de la persona. ¿Por qué le llaman la atención los videojuegos violentos? ¿Qué está pasando? ¿Los está imitando? ¿Por qué? ¿Qué roles está siguiendo? ¿Esos son los únicos roles que el niño o el adolescente aprende, los que dan los videojuegos? Ok, pues entonces, ¿qué está pasando en casa? Y hay que hacerse preguntas como esa antes de tú tomar una conclusión tan irresponsable como esa. Muy, muy, muy al punto Y me deja pensando, acá me pusiste la mente a correr, bien chévere. Mientras estabas hablando, estaba revisando mis notas acá y refiné una pregunta que ya tenía, pero la refiné un poquito, que la vamos a tocar ya mismo. Y creo que va a cubrir ciertos comentarios slash dudas que me dejaste con lo que acabas de decir. Pero ya, vamos a trabajar eso ya mismito. Pero muy, muy interesante lo que estás trayendo a la mesa. Gitana, toca tocar un tema aquí, esto, que es justo y necesario. ¿Qué opinión tú tienes, si alguna, sobre las papure streamers? ¿Tú crees que eso es un estigma adicional con el que una chica entusiasta del gaming tiene que batallar? ¿O tú las ves como que una clasificación aparte de que estas tipas están desajustadas, están simplemente haciendo eso por esto y esto y esto? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Siendo que, pues obviamente, tú eres una chica que juega videojuegos, que está en una de las plataformas de videojuegos, que hace streaming con regularidad, que hace muy bueno streaming, y pues, hasta hace poco conseguiste una cámara, sí, esto que no era parte de tu cero, y como quiera en los streams se pasaba salvaje, y ahora con cámara, o sea, tampoco es que estás haciendo stream, you know, papurístico. So, háblame un poco de tu opinión acerca de eso, desde tu perspectiva, siendo, again, una streamer fémina. Ok, mi opinión al respecto, yo no lo haría, ok, yo no lo haría, pero entiendo que le están sacando provecho a los estereotipos, ¿verdad? Porque los estereotipos de lo que debe ser una mujer o cuál se debe mostrar todavía sigue siendo, ¿verdad? La mujer linda, extra maquillada, enseñando su cuerpo. Yo creo que ellas o ellos le están sacando filo a lo que ellos entienden que la audiencia deja. Yo no sé si estas personas son así en la vida real, porque puede ser que sea un personaje, porque saben, le están sacando filo, como las canciones de reggaetón. Todos sabemos que muchas de las canciones son macharranísticas, pero le sacan filo porque la gente sigue comprándola, la gente, es como el sexo vende. Yo no estoy de acuerdo con ello, yo no me identificaría con este tipo de estereotipo, pero entiendo por qué lo hacen. Debería ya a estas alturas romperse ese estigma, romperse ese estereotipo, pero lamentablemente eso es de lo que ellas o ellos viven. Esa, y eso es lo triste, que la gente le gusta pagar por eso. Entonces, mientras la gente siga consumiendo este tipo de marco estereotipado, pues eso va a seguir sucediendo. Y maybe algunas no son realmente así. Es que eso es lo que vende, así que yo voy a comportarme de esta manera. O maybe sí son así, porque ellas cumplen con ese estereotipo. Así que, pero yo no me identifico con ese estilo de acercamiento. So, básicamente, el papureo, pues, que siga por allá, pero tú no entiendes que es algo que te toque a ti, como sí, tal. Como bueno, que, yo lo quiero romper. Yo pongo mi granito de arena. Awesome. Exacto. Yo pongo mi granito de arena. Yo no me presento como ese marco, ¿verdad? Ese estereotipo. Yo quiero presentarme como una chica gamer que no necesariamente tengo que enseñar mi cuerpo o mis senos o me tengo que extra maquillar. La verdad es que no, para mí, yo quiero romper con eso. No, tú puedes ser una mujer, si quieres salir sin maquillaje de sal, si quieres salir con un moño así, una cebolla arriba de la cabeza, pues sal, no importa. Lo importante es que tú te estés disfrutando lo que juegas. Digo, obviamente no vas a salir, tú sabes, con galletas de Oreo en los dientes y tú sabes, y una. No, o sea, no es para tanto, pero. Ya, sea chica o chico, como quieras, no tiene que salir más o menos exacto, presentable. Exacto, uno va a salir en televisión, uno tiene que salir más o menos presentable. Si te vas a hacer una dona en la cabeza, pues que sea presentable. Si te vas a tener el pelo suelto, que sea presentable, porque es parte de ¿verdad? De que te vean. Pero tampoco exagerar lo que tú eres, porque la verdad es que para mí, yo entiendo que hay que romper con eso ya. Pero entiende por qué se vende. Y se ve un poco como que se tirijala entre las mismas chicas, ¿verdad? Que son entusiastas de los videojuegos. Porque por una parte tenemos chicas, pues, como les digo yo, y aunque me caigan chinches, pues lo digo que en la línea de que son responsables, como tú, como Nicole J, como Katie Norlu, otras tantas que son parte de la comunidad de streamers en general, que hacen streams y tú dices, wow, Venom Girl también hace streams muy, muy entretenidos. Ella siempre está jugando, casi siempre está jugando Call of Duty, y son streams muy entretenidos que no recurren a la irresponsabilidad, por otra parte, que son que es traído desde mi perspectiva por las Papure Streamer, en el sentido de que, y no irresponsabilidad por criticarlo y ya, ¿verdad? Quiero aclarar ese punto, sino de que siento que como que les va en contra a la mentalidad de, mira, gamer, ser un gamer es ser un gamer, ser un entusiasta de los videojuegos es ser un entusiasta de los videojuegos sin género alguno. Exacto. Y entonces, pues no, pues tú eres una nena que dice que estás jugando, pues tú no sabes jugar, tú estás aquí para robarme viewers, ¿me entiendes? Eso es lo que mucha gente piensa desde la perspectiva de las Papure Streamers, que pues tienen su público, ¿verdad? Y las consumen, y allá pues whatever, le tiran las estrellitas que le quieran tirar, y ellas las apuntan en las pizarritas que los quieran apuntar y toda la cosa, pero a la hora de la verdad pues tienen su consumo. Desde mi perspectiva, yo pienso que ellas están tal vez sacándole provecho a una plataforma que no es para eso. Hay otras plataformas donde, exacto, ellas pueden hacer mucho más que lo que hacen en Facebook Gaming o en YouTube Gaming o en Twitch, y le sacarían más dinero haciendo lo mismo o quizás otras cosas un poco más hardcore. Igual, o sea, van a tener su público, pero yo percibo eso, y por eso te hago la pregunta, ¿verdad? Como chica gamer, porque yo percibo como que ese tirijada del bando, o sea, en el mismo bando femenino hay damas que le incomoda un poco esta percepción que prevalece gracias a la actitud de estas chicas papuristas, tú sabes. Yeah, yeah. Entonces me interesaba conocer esa perspectiva tuya, y está muy muy interesante. Es como que, mira, no lo avalo, pongo mi granito de arena para aclarar, ¿verdad? Y desde mi acción, entiéndase la tuya, ¿verdad? Silen, no perpetuar el asunto. Exacto. Pero las que la quieran hacer, que lo hagan, ¿verdad? Y allá ellas, y allá su público. Lo van a seguir haciendo. Yo espero que algún día dejen de hacerlo, pero lo van a seguir haciendo, porque deja dinero. Ajá, porque es como tú dices, desde la perspectiva de dinero rápido y fácil, pues obtienen, ¿verdad? Lo más gracioso, muchas veces ni juegan. Yo no sé ni quién está jugando a veces, porque tú las ves ahí hablando y el muñeco corriendo, ellas moviéndose. Eso es lo que yo digo. Y yo digo, ¿quién está jugando? Perdonando la expresión. No, no pasa nada, ponemos Mario a brincar, no te preocupes. ¿Quién está jugando? Ok, ella no está jugando. Eso sí que duele, porque si por lo menos... Ese es el relajo. No. Y mira, te digo de que 9 de cada 10 chicas jugando en Facebook Gaming es de ese tipo de streamer. Y entonces tú ves que el control se mueve solo allá y ella está escribiendo en la pizarra y tú, pero mira esto, no está jugando nada. Me dice que está jugando con los senos, como son tan grandes, me vi manejar el control. ¿Qué va? Si está hasta parada. Está parada de la silla, es magia lo que tiene esa niña. Muchacha. Sí, eso sí, es frustrante. En esa línea de hacer streams y volviendo, ¿verdad? Retomar esa iniciativa que te motiva a mantenerte haciendo streams en Twitch, como tú llegaste, etcétera, ¿hay alguna anécdota de algo memorable, sea positivo o negativo, que haya pasado en vivo y que tú quieras compartir ahora mismo, como que te venga a la mente, aparte de lo que mencionaste del Van Hammer del gitano, alguna otra experiencia memorable? De verdad, ahora mismo no recuerdo una experiencia memorable en Twitch. Sí, así, entiéndase, algo como que super cool, como que, mira, siempre me acuerdo de tal cosa. Yo pienso que lo más que me acuerdo es de la anécdota del gitano, es que la verdad que gitano, eso, sí, eso fue super gracioso. Hay que tener pantalones. Bueno, nada. Ahí que se cayó el disco duro del se cayó el disco duro del PlayStation, y yo pensaba, se fastidió el stream aquí, y me recordé que Call of Duty lo tengo en el storage del PlayStation. Y yo dije, ok. Oh, wow. Okay. Y ese story se cayó de casualidad cuando Psycho Frank entró al cuarto un poquito exacerbado. Así mismo. Me dicen que entró con las caderas aceitadas, en descontrol. Y yo dije, se fastidió el stream, pero no, el juego Call of Duty lo tengo, porque, pues si no lo saben, Call of Duty tiene como casi 300 gigabytes, lo tuve que pasar al PlayStation, al storage de PlayStation, para entonces no pelear con el espacio del disco duro, y tuvimos a Psycho Frank bailando papure por ahí. Sabemos lo tuyo, Psycho, sabemos lo tuyo. Estás que ahora es un estudio de clase, ¿eh? Pero no hay problema, no hay problema. Yo tengo la libreta por ahí apuntando movimientos, ya tú sabes. Gitana, dentro de todo, ¿qué es lo más que te agrada de hacer streams? Ay, compartir con la gente. Ay, ustedes me alegran el día. Y a veces estoy así como que, ay, no sé si hacer stream porque me siento bajón. Y entonces cuando Psycho Frank me dice, no importa, dale, levántate, vamos, vamos. Y entonces cuando me pongo a hacer stream es como si sunshine, o sea, es como si cambiara mi luz. Ay, me gusta, pasan, me saludan, vacilan conmigo, me estoy disfrutando del juego. Y yo pienso que eso. Nice. lo que me encanta de hacer stream es compartir con la gente, porque no tan solo es una terapia para mí, yo también quiero que sea una terapia para los que entran y están ahí conmigo. Suena super nice. Yo creo que está tomando lugar, o sea, ese objetivo se está cumpliendo, es lo que quiero decir. Porque uno llega al stream y la pasa super cool, la verdad que sí, y es parte de lo que motiva a uno a seguir entrando al canal, a seguir consumiendo, aunque sea, you know, son tantos los canales que uno sigue al día, que están en vivo a la misma vez, que a lo mejor no puedes estar todos los días, ¿verdad? Uno quiere brindar apoyo aquí y allá, pero siempre que hay chance de entrar a un canal y que uno se sienta como que en la calidez de entrar en familia, en una conversación buena, en un vacilón chévere, hardcore, pero con respeto también, se siente super cool. Es como que una relación de pana, aunque uno, pues en mi caso, yo no conozco ni a la mitad de los streamers que yo sigo en vida real. Eso es lo hermoso. Incluyendo el equipo de Nivel Escondido. De Nivel Escondido yo solamente conozco en persona a Mash. Eso es lo hermoso. Y fue una casualidad, y ya llevamos años colaborando, lo mismo con el equipo de Extra Life 24/7, y de Extra Life Puerto Rico. Conozco a par de gente, pero no a la gran mayoría, y como quiera, esa dinámica se da, eso es bien, bien chévere. Sí. Yo creo que estás cumpliendo con el propósito. De hecho, yo conozco a un muchacho que es de Londres, él vive en Inglaterra, y yo lo conocí a través de su stream, porque yo estaba buscando cómo era el juego de... Ay, que tú creas los juegos, Dreams. Yo estaba buscando cómo era Dreams, y me metí a los canales que estaban en vivo y lo vi. Y desde esa vez hemos formado como una amistad bien bonita. Yo no sé mucho inglés, los que me escucharon en el stream ahorita, yo trato, pero yo no soy full bilingüe. Pero le metiste chévere, yo te escuché. Y yo me comunico con él, y de hecho yo me uno a los streams, yo salgo en vivo con él haciendo stream. Cuando él hace, y él me entiende, y hemos hecho una relación bien bonita. Y él es de Londres, es de Inglaterra. O sea, eso es lo hermoso que hace Twitch, eso es lo hermoso que hacen los videojuegos. Es fascinante. Fascinante. Mira, definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Bueno, y ya estamos llegando casi al final de la entrevista, ¿verdad? Como todo lo bueno tiene comienzo y tiene final, pero quedan varias preguntitas por aquí. Así que te tengo que preguntar, pregunta obligatoria, Gitana, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tú tienes para efectos de tu contenido? Pues mira, yo tengo, en cuestión de contenido, yo pienso que yo voy a seguir jugando RPGs, voy a seguir jugando Call of Duty, porque es lo que me gusta. Eso es corto plazo. Pero a largo plazo me gustaría agregar cosas nuevas, maybe premios, maybe un stage más cómodo para yo poderme presentar, tú sabes, que tenga mis estímulos geeks, como uno dice, mis figuritas, mis posters, pero ese ya más largo plazo, porque pues eso requiere dinero, requiere un espacio más grande, en el único espacio donde tengo el aire acondicionado es en el cuarto, so aquí es que tengo que hacer stream porque no puedo hacerlo porque el calor está de madre. Seguir haciendo, me gusta hacer emotes, no soy una pro, okay, pero he aprendido a hacer emotes. Los emotes que tengo en Twitch, el del cafecito, el de la greca, de todo eso, eso lo hice yo. Está lo más lindo, pasen por el canal para que los vean, que le quedó de show. Me gustaría seguir haciendo emotes, y porque a mí me gusta dibujar siempre, esa es otra faceta que me ha gustado, también me gusta escribir, y yo pienso que me gustaría también hacer diseños propios para tenerlos en taza, en camisa, pero poco a poco, o sea, poco a poco. Me gustaría ir añadiendo esas cositas con mi sign, ¿verdad? Con mi marca personal, para el público y para que lo disfruten. Y en cuanto a corto plazo, pues yo entiendo que seguir trayendo los juegos que me gustan, como los RPG, como los first person shooters. Loca porque saqué el PS5 y cosas. Nice. Me gusta que estás enfocada en disfrutarte del momento. Mm-hmm. Esto de Twitch no se trata de que usted venga, ¿verdad?, con ínfulas de, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. A lo mejor tú llegas a hacer esto y esto otro, ¿verdad? La barra bien alta. Pero donde tú pierdas de foco el norte de pasarla bien, la vas a empezar a pasar mal. Y cuando te digo mal, no es simplemente por mencionar el contrario de bien, sino vas a comenzar a estresarte por cosas que no vale la pena estresarse. Vas a comenzar a ver más valor en un número de cuántas personas te estén viendo, cuántas personas no, y de eso va a depender tu contenido, y ahí es que entonces va a comenzar a ver un problema. Está más cool tener esa filosofía de gitana de que, mira, yo voy a hacer un montón de cosas ahí en el futuro, pero por ahora voy a seguirla pasando bien. Tengo que aprender a hacer esa trailer. Es la que hay. Me gustaría aprender a hacer los trailers y los videos, que estoy buscando información para ver si puedo hacer eso. ¿Qué hace la gente con videitos y mezclan los videojuegos que han jugado y todo eso? Eso también no sería. Eso, it's not even that hard, gitana. Así es que vas a dar por ahí con eso, y prontamente vamos a ver algún videito tuyo, tal vez en YouTube, ¿verdad? Que tengas en tu canal o subiéndolo a alguna red social. Y sabes que donde tú estés ahí, detrás va a estar la Horda Bacala apoyando ahí, mire, full blast. Yo tengo un canal en YouTube, pero es solamente para videoclips. Yo son shares que, ¿verdad?, guardo del mismo PlayStation, de momentos graciosos, los corto, ¿verdad?, los edito y los paso, son cortitos. Básicamente, excelente. Yo lo que hago en YouTube, porque me da la opción, pues lo que hago es que paso esos videoclips graciosos y cositas así cortitas y las pongo allá. Está super nice, está super. Se llama igual tu Gitana Silen, Gitana Silen, pero corrido. Gitana Silen, okay. Y en Twitch es _, ¿verdad? Gitana _ Silen. Okay. Vamos para las últimas dos preguntas y ya casi que nos estamos yendo. ¿De qué manera? Y esta yo creo que es la pregunta más difícil o más clever, más interesante, más no pressure. Esto de toda esta conversación, ¿de qué manera, siendo una profesional de la salud mental, tú crees que podemos como grupo, ¿verdad?, comenzar o más bien continuar rompiendo el estigma malo, ¿verdad?, el estigma negativo que mucha gente tiene sobre los gamers? Yo pienso que... Y esto que, obviamente, basado en tu opinión. O sea, no es una pregunta de está bien o está mal. Como grupo. Sí, está bien que... Exacto. Nosotros en general, en términos generales, los gamers, nosotros siendo gamers, tú siendo, ¿verdad?, un entusiasta del gaming, yo siendo un entusiasta del gaming, ¿de qué manera podemos contribuir de alguna manera u otra a romper ese estigma de que se rompe algo por allá abajo, hay una explosión o whatever? Eso es porque ese tipo estaba jugando mucho a Fortnite. La clave es psicoeducación, gente. Nos tenemos que educar. No podemos hacerle caso a lo primero que publica Juan Cara de Queso en Facebook. Okay, porque muchas veces en las plataformas sociales ven un artículo que no saben ni de la fecha, no saben de dónde viene y publican, no, porque los que cometieron la masacre, yo no sé dónde, se pasan jugando Doom. Ajá, Y la culpa lo tiene el videojuego, se pasa... No, gente, tienen que psicoeducarse. Cuando usted lee un artículo, primero lea la fecha. Lea de dónde sale, las referencias. A muchos de nosotros no nos enseñan a buscar las referencias, gente. Cuando usted vaya a los artículos, vea la página de donde salió. Usted no sabe quién escribió el artículo. No sabe la fecha. Y yo pienso que nosotros... los gamers tenemos que ser responsables, porque cuando venga alguien por ahí a decir una cosa como esa, usted le va a decir, eso no es cierto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Yo pienso que los gamers nos tenemos que educar para cuando se nos presenten esas situaciones, sepamos responder. Y yo como psicóloga me toca psicoeducar. Yo como psicóloga tengo el papel de psicoeducar a las personas, a decirle, esto no es así. Y no es así por esto, por esto, por esto. Como dije ahorita, y estamos hablando de la violencia en estos momentos, porque hay diferentes temas, ¿no? El sexo, droga, violencia, etcétera. Pero en el término de violencia, nosotros tenemos, o de lo que esté pasando, tenemos que hacer, tenemos que ver el factor psicosocial. Porque hablo psicosocial porque psico, la mente, ¿verdad?, de lo que está pasando en ese cerebro, y social porque no se puede despegar, porque lo social, que es lo que está pasando alrededor del individuo, también afecta a esa psique, que es la mente. Y nosotros, antes de juzgar los videojuegos, tenemos que ver el historial de esa persona. ¿Qué lo lleva a jugar ese videojuego? ¿Es el único modelo a seguir que tiene? O sea, simplemente le dieron un videojuego para que se calmara, por un ejemplo. Vamos a poner, te voy a dar este videojuego para que te calmes, para que no sigas fastidiando más, porque yo necesito trabajar, porque yo no tengo tiempo para ti, y que pones a un niño a una consola que tú no sabes lo que está consumiendo. ¿Pero qué está pasando allí? Tenemos varios factores, no tan solo videojuego violento. ¿Dónde está esa comunicación con ese niño o niña? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Por qué tú no tienes tiempo? ¿Cómo tú lo tratas? ¿Cuáles son sus amistades? Son todos esos factores lo que hacen o pueden hacer que ese niño sea, en este caso, violento. Porque está siguiendo un modelo. Tú no le estás explicando, mira, este es un videojuego, esto no es real, esto que está pasando aquí, etcétera, etcétera. Otra cosa, ¿para qué los videojuegos tienen número de edad? Sí. Esa es otra cosa. O sea, no es porque el niño quiere el juego, tú tienes que ver el contenido, tú tienes que educarte como padre y no soltarle de manera irresponsable algo que tú ni tan siquiera sabes y has probado, porque está ahí, para que el nene se tranquilice. Está muy muy interesante eso que estás comentando de poder nosotros de alguna manera u otra educar a las personas. Eso implica que tenemos que educarnos nosotros. No es combatir, exacto, una opinión con una opinión. Exacto. Porque de opinión es como los ombligo. Eso lo tenemos todos. Es tú tener las referencias adecuadas para tú decir, eso no es así. Porque esto, según, qué sé yo, el DSM-5, que es el ¿verdad?, la Biblia de los psicólogos, básicamente. Ajá. Según el DSM-5, referencias que sean válidas. Referencias, muchacha, que... Muchacha, ahora que tú mencionas eso, me acabas de acordar algo que me hirvió la sangre cuando lo hicieron. En términos de que añadieron, y esto fue tal vez hace unos 2 años atrás, maybe 3, añadieron a la lista de adicciones oficiales una adicción a los videojuegos. Tú puedes estar adicto a qué sé yo, a cualquier cosa, y el problema no es la cosa, el problema es la adicción. Uh-huh. Y me gusta tu punto de que, okay, tenemos que educarnos. Ahí está la clave. Y yo pienso que tú puedes ser adicto al trabajo. Hay personas que son adictas al trabajo. Entonces, cuando tú vas al DSM-5 y te presentan la adicción, ¿verdad? Te presentan una serie de síntomas. Cuando tú dices que una persona tiene un trastorno adictivo, ¿no? Dentro del DSM-5 te va a decir, okay, para cumplir con este trastorno, tú tienes que cumplir con unos síntomas en específico. Básicamente puede ser, tú cambias el videojuego por el trabajo, cambias el trabajo por, no sé, por el... No quiero usar sustancias porque ya eso es biológico, puede ser biológico, sí. Pero Y químico, dependencia exacto. química. Pero la pasión por un deporte. También. La pasión por un deporte, de tú irte a correr o de estar en el gimnasio y no ver el resultado y rápido pegar a apoyarse. O sea, algo tal vez en esa línea. Exacto, y ¿sabes? Gente que es adicta a hacer ejercicio. Uh-huh. Y son cosas que cuando tú buscas los síntomas debajo de lo que es un trastorno adictivo, pues puede cumplir con ese, no, o sea, yo no estoy de acuerdo como tú de que hayan para cumplir, sí puede ser, pero tú puedes, porque primero hay que conocer, porque puede ser que esa persona lo único que juegue es videojuegos porque está deprimida, puede ser que sea su escape, puede ser que esa persona tenga problemas sociales, y por eso ese niño, esa niña prefiere estar en el videojuego porque tiene, no quiere salir a la calle, no quiere socializar, y no necesariamente es porque sea adictivo, es que hay algo más allá. Por eso es importante conocer el historial de la persona, del niño o de la niña, porque no podemos catalogar lo que, ah, no, es adicto al videojuego. No, hay que ver qué es lo que realmente está pasando. Maybe es una situación totalmente distinta a lo que es adicción. Es una, maybe una fobia social. Bueno, Gitana, vamos para la última pregunta y después el foro es tuyo para cubrir, aclarar o decir cualquier cosita y ahí terminamos. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams? Que quiera comenzar a tirar su contenido por Twitch, por YouTube Gaming, por Facebook Gaming, por donde sea. Gente, disfrútese lo que hace. Si usted quiere hacer stream porque simplemente quiere ganar dinero o lo que sea, eso es un acercamiento vacío, le va a terminar pesando, va a hacer las cosas de mal humor. Y yo pienso que al hacer algo que a usted le gusta, psicológicamente lo prepara para abrirse a esa plataforma y hacerlo de una manera más adecuada. Y otra cosa es que se informe. Yo todavía estoy empezando, soy una noob y ustedes lo saben, pero leo, busco, a ver qué puedo aprender y todo esto. No se tire de lleno a hacer las cosas ahí al garete, pero tampoco es que se ponga la presión de que tiene que estudiar ese 3 libros y, o sea, no, es que se lo disfrute, que se disfrute de lo que haga. Yo pienso que esa es la clave, esa es la clave. Gigi, muy buena respuesta. Yo concuerdo totalmente contigo. Y aunque no concordara, o sea, es tu espacio, es tu percepción, pero de casualidad sí, sí estoy totalmente de acuerdo, muy acertado ese consejo. Gigi. Me parece que es excelente. Sí, no, definitivamente un mega Gigi. Dana, rapidito, cuéntame dónde te puede encontrar la gente, tu canal de Twitch, si tienes algún otro tipo de red social, si se quieren comunicar contigo, ¿verdad? En carácter de gaming, de qué sé yo, de psicología. De momento alguien está escuchando esto y se presta para algo serio, tal vez una charla o algo así. ¿Dónde te pueden contactar las personas? Y fuera de eso, ¿verdad? El tiempo es tuyo. Si quieres decir algo más, pues zumba. Pues miren, gente, me pueden conseguir por Twitch como Gitana_Silen, S-Y-O, ¿verdad? Oye, W-L-E-I-N. Gitana Silen. Y en YouTube, que tengo el canal que es para solamente subir videoclips, como Gitana Silen, corrido, me pueden conseguir por ahí. Pero también escribo y tengo una plataforma. Hace tiempo no, que no escribo, pero sí tengo una plataforma por WhatsApp. Si no me equivoco es Almelis, que es mi nombre, pero no estoy segura, se los dejaré saber por a través de Twitch, maybe, ¿verdad? Si entran por ahí, parte de una plataforma donde escritores pueden subir su contenido libre y la gente va, lee, te escribe comentarios, es súper, y si no me equivoco creo que te protege te protege porque es contenido tuyo y se guarda tu información y creo que te protege si alguien quiere. Oh, ok, entiendo, como que tiene copyright. Ajá, tiene copyright, entiendo que automático. Sí, que tiene copyright. Okay. Nice. Pues por ahí me pueden conseguir. La he pasado súper brutal, estaba un poquito nerviosa, pero la verdad es que Sparrow ha sido encantador esta entrevista, de la que me ha gustado mucho. No, mano, de verdad que gracias a ti, yo la he pasado súper brutal también, te dije, era una conversación lo que quería tener contigo y súper brutal. ¿Algo más que quieras como que tocar antes de irnos? ¿Algo que quieras mencionar de la comunidad? Un shout-out definitivamente a Psycho Frank, que no se puede hablar de Gitana Silen si no se habla de Psycho Frank. Obligado. El tipo que le aprieta la ropa y ¡maldita sea! Se la tiene que arrancar. Sí, Psycho Frank, llevamos 3 años de casado, pues si no lo sabían, él es paciente de cáncer. Él es paciente de leucemia y ahora mismo está presentando cáncer en el intestino. Estamos pasando por ese proceso difícil de las quimioterapias. Ahora mismo no está recibiendo el tratamiento de leucemia porque está en recesión. ¿Qué se dice? Remisión, esa es la palabra, en remisión. Y ahora ya en 2 semanas o en 3 semanas le toca próximos 6 meses de quimio, esperando en Dios que todo salga bien. Y aquí cuidando de él y cuidándonos por ahora, esperando que todo salga bien. Let's go. Mucha azúcar para ustedes, como siempre digo. Como dije abriendo la entrevista, ustedes son parte integral de la Horda Bacalá desde que llegaron. Han sido una excelente adición a los bacalaos que ya estaban revolcados en la Horda. Han llegado y se han dejado querer un montón. Nosotros los apreciamos muchísimo. Nada más que lo mejor para Psycho Frank y para ti. Te agradezco una vez más por haber estado acá y aceptado este reto de esta entrevista gaming con un formato un poquito diferente, ¿verdad? Sigue siendo la conversación de siempre, pero ese foco, ¿verdad? A esta excelente streamer gitana Silen con nosotros, gente. Así que esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Ahora sí, vamos de vuelta a la programación regular del podcast de esta semana. Bueno, ahí lo tienen, gente. La entrevista gaming de esta semana a Gitana Silen. Una super conversación. Quiero destacar, a Gitana la encuentras en twitch.tv/Gitana_Silen. Ella está en vivo casi todos los días, en horas de la tarde, horario de Puerto Rico. Y cuando digo horario de la tarde, tal vez 1 o 2 de la tarde. Tiende a hacer streams de maybe 3 horas or so. Y streams muy variados. Ella se le da muy bien jugar Call of Duty, se le da muy bien jugar Spyro, te juega lo mismo que Ni No Kuni, o sea, ella es una streamer muy variada. En estos días consiguió cámara de PS4, gracias a un trato ahí que hizo con Gatonejo, y está lo más contenta ahí, tanto ella como el Psycho Frank, que, ¿verdad?, son querendones acá de la comunidad. Y quería añadir, ¿verdad?, como nota al calce, ella mencionó que ella tenía un espacio en la web donde ella compartía parte de sus escritos, y este espacio es en www.wattpad, y eso se escribe wattpad.com/user/alnellis, y alnellis se escribe alnellys. Así que ahí tienen la primera entrevista de gaming dentro del nuevo formato. Y es que vamos a estar trayendo como que al spotlight de acá de la entrevista gaming en nivel escondido, compañeros y compañeras streamers boricuas, de la lista de boricuas en Twitch. Vamos a estarnos comunicando con ellos poco a poco a que vengan y tengan conversaciones así como la que tuvimos con Gitana Silen, para que nos compartan parte de quiénes son, hacia dónde van y parte de quiénes son ellos. Así que esperamos que la hayan disfrutado y vamos ahora rapidito a pasar a qué es la que hay. Nation, tú tienes un huevete de cosas. Tíralo por ahí. Pues mira, nada, mano, que por lo menos en cuestión de juegos de video, pues obviamente estamos metiéndole a lo que era el Beat'em Up Week. Yo estuve jugando el primer día que arrancamos la semana, pues jugué Fight and Rage, un jueguito para PC que también está disponible para otras plataformas, y básicamente pues es un beat'em up con un arte pixeleado. Mano, que, oh my god, o sea, ¿cómo explico esto? Ok, el juego está interesante, la premisa del juego está super nice, los visuales, la música está super nice, el juego tiene un sistema de combos bien, bien interesante, bien intuitivo, los controles se sienten súper bien, y la temática del juego está bien interesante. Inclusive usted puede hasta utilizar animales como personajes principales para pelear. Entre ellos está una chica, un toro y un hombre mayor que es como si fuera un ninja, pero entonces es un juego bien extraño en el sentido de que usted pelea contra animales con rangos de humanos, o sea, animales que caminan en dos patas, pelean a los puños como usted, y mano, es una historia un poquito media extraña y oscura, porque me topé con que par de personajes, ellos secuestran mujeres y las matan. O sea, te las matan al frente y tú como que, pero espérate, ¿qué es esto? Aquí. Sí, y yo decía, pero espérate, secuestran mujeres, las violan y las matan, pero ¿qué demonios es esto? O sea, pero en cuestión de la temática video, está presente, bien presente. Ahora bien, el juego es bien punishing. O sea, es bien, bien castigador en el sentido de que tienes muchos enemigos a la vez en pantalla. No por el hecho de que tú estés jugando single player, el juego se va a ir easy on you. No. O sea, a mí en un momento dado se me llenaba la pantalla de casi 7 o 8 enemigos a la vez. Y el AI no es el típico AI de un video, porque cuando tú estás dándole a alguien y ellos se echan para atrás, lo que tú te miras. No. Me vienen por detrás y te meten un azote. O sea, no hay break. Es inteligente la desgraciada. Sí, y te hacen un gangbang bestial, o sea, te cogen entre todos y te violan en la pelea. La ventaja pues que tiene continuos ilimitados, pero una problemática que me topé, y fue justo cuando estaba terminando, es el hecho de que para hacer un juego tan difícil, tan fuerte, mano, no hace save. Uf. O sea, si tú le das quit, es a empezar desde la primera parte. Bueno, cuando yo me quedé como que tú me dices a mí, todo el mundo en el chat como que no puede ser, y yo, no, yo esto no lo voy a tocar más, al menos que alguien que los que yo conozca que tenga PC, porque mi versión es la de PC. Ah, te acompañe, porque si no. Me acompañe, sí, porque te digo, papi, no lo vuelvo a tocar, porque hubo un par de veces, y hubo un stage en particular, que era como en un raft, era como una balsa, y tú vas en el agua, loco, te tumban para agua y pierdes, te quitaban casi más de la mitad de la vida. Entonces, tú no tienes mucho espacio. Y a veces tú brincabas y atacabas, y el juego tiene una mecánica que tú puedes rebotar de tus enemigos y atacar a otro. Y para el veces rebotaba y caía sembrado al agua. Y yo como que, oh my God, yo estuve en ese stage como más de 45 minutos. Yo estaba a punto de tumbar el juego. Hasta que en una, pushing through, perseverando, logré llegar al boss y lograron vencer al boss. Y pues obviamente proseguimos el próximo stage, que hasta ahí fue que yo porque en un momento dado, y es clásico de los beat'em ups, cuando usted juega estos juegos y pelea con bosses, llega hasta ciertos stages que esos bosses se convierten en enemigos regulares. Sí. O sea, empiezan a salir como sí, y mano, y de momento me sale el, creo que fue el boss del tercer stage, que era como que una rata ninja, y eran dos. Y yo, ¿qué? Todo el mundo en el chat, no me digas. Porque a todo el mundo lo cogió de sorpresa. Y no era el boss del stage, era simplemente enemigos regulares. Luego me mataron. Y yo, pues nada, pues seguimos después, lo dejamos aquí. Cuando le doy quit, yo sé que llevo el mensaje que dice, "Are you sure you want quit? If you quit now, you will lose all progress." Y yo como que, pero está grabado. Papi, cuando le doy quit, que le doy empezar desde el stage 1, yo no. Yo no voy a pasar por esta tortura otra vez. Adiós, bye. Así que, una pena, porque el juego es bien chévere. De verdad, honestamente. De hecho, la promoción lo dice: fácil de jugar, difícil de amaestrar el juego. Okay. O sea, hard to master. Así que, por ahí está. También estuve revisitando River City Girls, ¿verdad? Eso fue el lunes. Este jueguito que ya yo había jugado anteriormente, básicamente es una mezcla de beat 'em up con elementos de action adventure RPG. O sea, tú estás en este universo beat 'em up, pero también tú estás cogiendo experience. Tú puedes comprar movimientos, habilidades, te puedes encontrar items que te suben dos stats, inclusive puedes hacer hasta side missions en estos mapas, pero que pues como tiene el elemento presente de video mob y el juego me gusta mucho, pues decidí incluirlo ahí en la semana temática. Pude pasar un boss que me tenía trancado la última vez que lo jugué, lo logramos pasar, pero entonces llegué a un boss del universo de Double Dragon, el Abobo, que me sorprendió mucho que saliera en este juego como boss. Sí. Y ahí me quedé, pero el jueguito es muy bueno, puedo seguir jugando después más adelante porque entiendo que no me falta tanto para terminarlo, pero tengo que seguir como que subiendo más experience, cogiendo más dinero para comprar mejores ropas, para que me den mejores stats y comprar más movimientos, porque los movimientos de los combos pues te los puedes hacer más damage a los enemigos y puedes avanzar más en la historia. Pero este jueguito es muy bueno, verdad que lo recomiendo mucho. Si a usted le gustó mucho River City Ransom, debe tratar River City 2, que está para todas las plataformas también. El miércoles, mi último día en el canal, estuve jugando Sengoku 3, un beat'em up para la generación de Neo Geo. Este juego salió primero en arcade y luego pues tuvo un port para el sistema Neo Geo. Yo estuve jugando la versión de Sengoku 3 de arcade, que la regalaron como parte de Prime Gaming hace varias semanas atrás, que regalaron un bundle de juegos de SNK, que celebrando el aniversario del Neo Geo regalaron un par de jueguitos entre Samurai Showdown, King of Fighters, y este también estaba incluido. Y oh my god, ok, pude acabar el juego porque es arcade. Y ustedes saben que estos juegos versión arcade, los beat'em ups, pues te mataban y tú pues dabas continuo y seguías ahí mismo. O sea, tú seguías jugando ahí y no tenías ningún problema. No tenías que volver a empezar el stage ni nada. Es cool por eso, pero mano, jueguito se me hizo largo. Yo pensé que por ser un juego de arcade iba a ser más corto, casi las 2 horas y pico jugando el juego. Entonces, mano, juego condenadamente difícil. Bueno, yo le decía a los muchachos, diablo, si esto no fuera porque es la versión arcade, yo no pasaba de la primera o segunda stage de este juego. Porque es difícil, dan duro, pero una vez más, como era la versión arcade, pues usted le metía créditos ahí al juego y usted seguía continuando. Tú sabes que con eso, pues, que cara, uno se lo disfruta por el hecho de que no tienes ese estrés de que tienes que volver a empezar. O sea, tú sigues, pero aún así, teniendo ese factor, para a veces me molestaba porque decía, Dios mío, pero esto fue un juego desarrollado para robarte el dinero de una manera exorbitante en los arcades. Porque te digo, yo no era, o sea, tú viendo el archivo, dices, diablo, de verdad, honestamente, el juego no era fácil. No era fácil. Pero Dios bendiga el hecho de que es una emulación y era arcade, así que pudimos acabarlo. Pero interesante la premisa de este jueguito de Sengoku. Yo estuve leyendo y ese es el mejorcito de los beat'em ups, porque Neo Geo no tuvo muchos beat'em ups en su librería de juegos, y este fue de los pocos que salió que era de sentón. Así que, yeah. Y pues aparte de eso, acá aparte en mi canal, pues he estado continuando jugando Child of Light. Nice. Que jueguito, honestamente, una vez más, si no fuera por los visuales de ese juego, porque yo soy fan del turn-based combat, pero el jueguito se ve bien bonito, la historia está lo más interesante, tengo un montón de personajes bien interesantes en mi party, y eso es lo que me ha mantenido jugando el juego. Tú sabes, me ha mantenido intrigado de saber lo que pasa, saber hasta dónde puedo llegar. Ahora mismo lo dejé en lo que aparenta ser un boss fight, pero no es un boss fight. Estoy peleando con un griffin de estos, que es los felinos estos con alas. Creo que se llama griffin, si no me equivoco. Felinos con alas. Sí. Si tiene cara de águila, sí es un griffin. Eso mismo, tiene cara de águila. Cara de águila, cuerpo de león y alas de águila, es un griffin. Sí, exacto, loco, y me está dando la prendida de la vida. Lo intenté 2 veces y no lo pude más, dijo que vamos a dejarlo hasta ahí, tengo que hacer research a ver qué es el elemento que le hace más efecto al animal este, porque no tengo break, está duro, pero sigo progresando en el juego, y de verdad que está súper interesante y me ha gustado un montón. Aparte de eso, pues la televisión, películas y nada, no está muy pendiente así a nada. So ya, yeah, por lo menos conmigo, esa es la que hay. Nice, mano, nice. Pues en mi caso yo he estado jugando bastante de Ghost of Tsushima. Cada vez que puedo le doy un ratito, aunque sean 15 minutos, me paso una historia. Trato de no jugar y dejar historias a mitad. Y por historia me refiero a side missions, o sea side mission o sea historia de camino, ¿verdad? Sabes de lo que hablo, que obviamente pues te cuenta alguien en algún barrio a los que va, o alguna fogata, y entonces pues exploras el área y lo haces, misión principal. El juego está brutal, como tú has estado mencionando, ¿verdad? Mencionaste ahorita, y de verdad que lo estoy disfrutando un montón. Ya estoy en la segunda isla, pero tengo que reconocer que he bajado el ritmo de juego, tanto como lo que mencioné ahorita por efectos del trabajo, y el tiempo que he tenido, pues lo he invertido en otras cosas, otros jueguitos, etcétera, pero nada, está por ahí y lo estoy disfrutando un montón. No es que estoy dejándolo de codo, y ya, cada vez que puedo le doy. Esta pasada semana, como parte de la Beat'em Up Week, estuve jugando Pirates of Dark Water y Scott Pilgrim vs. The World. Ambos juegos ya caen en la clasificación de clásicos, particularmente Pirates of Dark Water. Ya yo he estado haciendo básicamente de mis semanas temáticas, o de mi participación en las semanas temáticas, costumbre, uno de los dos juegos, y típicamente es el del martes, procurar que sea bastante clásico, sea de Nintendo, de Super Nintendo, Sega, algo, you know, way back when, cosa de buscar data relacionada a el juego, o el título, o lo que inspiró el juego en este caso, y colocarla en pantalla. Y estuve buscando información de la serie, bastante interesante, parte ya yo la conocía porque soy bastante fanático de la serie, y otras pues no la sabía, y pues estuvimos compartiendo en pantalla mientras estaba jugando, pues los datos estaban saliendo arriba, y es algo que ya me estoy disfrutando. Es como que así, la próxima semana temática, deja ver cuál voy a colocar martes para que tenga esos datos ahí bien chévere. Aparte de eso, pues Scott Pilgrim estuve jugándolo el sábado. Bien divertido el juego, un jueguito que de verdad que está muy muy bien hecho. Estuve jugando la versión de 360. Tuve que escarbar en el closet acá, nosotros pues nos mudamos y todavía hay cosas en caja, y eso era algo de lo que pues no lo encontraba, y los muchachos sabían. Yo pensaba que yo había jugado este juego recientemente en el Xbox One. Y dale que estarle, pero es que yo lo jugué. No, gente, no. Lo que pasa es que yo hice, si no me equivoco, trabajamos un N emotiva de Scott Pilgrim recientemente, y creo que eso, mezclado con la última vez que lo jugué, hizo un input de una memoria falsa en mi cabeza, porque te digo, yo juraba que yo había jugado esto en Xbox One y no. Y yo estaba agitado, yo le dije a los muchachos, mira, me lo borraron de la librería. ¿Qué demonios es lo que esta gente se cree? Y yo agitado. Y resultó que nunca estuvo ahí. Así que eventualmente conseguimos el Xbox 360, le sacamos el polvo, lo conectamos y disfrutamos. Entonces, de Scott Pilgrim vs. The World, estuvimos llegando creo que al tercer stage, ya íbamos para el boss, pero tuvimos que tumbar porque teníamos que grabar el podcast, así que nada, en una ocasión futura estaremos revisitándolo. Por ahí yo lo mencioné y cago Dios, sí, más uno, vamos a acabar esto. Así que nada, por ahí lo apuntaré en agenda, y lo que hago es que ese contenido pues lo exporto también. La primera parte va a pertenecer obviamente a el playlist de Beat 'em Up Week, pero también va a pertenecer entonces al playlist de Scott Pilgrim. Así que nada, ahí ya lo saben, vamos a estarle dando a eso prontamente. También he estado disfrutando del Ring Fit Adventures, mano, le he estado dando sólido a eso. Yo creo que si acaso no puedo hacer ejercicio un día, o sea, lo más que he estado sin hacer ejercicio en una semana de 7 días son 2. Esto, qué sé yo, terminé muy tarde de hacer stream o lo que sea y no hice ejercicio, o me quedé dormido con la nena, whatever, pues, you know, esas cosas pasan. Pero me estoy forzando a hacerlo y ya estoy viendo resultados. El juego está brutal, trabaja con tu core, ¿no? Con lo que es tu cuerpo como tal. Entiéndase, no requieres pesas. Si tienes el instrumento este del ring, que vendría siendo algo en la línea de pilates. Esto es ese tipo de ejercicio que pues tú fuerzas, ¿verdad? Compresión hacia adentro y el círculo este de plástico cede hacia adentro o alas y cede hacia afuera. Esto, y también pues lo combina con ejercicios explosivos en cardio en el mismo sitio. Esto de verdad que está muy muy bueno. Lo estoy disfrutando un montón porque estás haciendo ejercicio de una manera divertida. Así que si lo ven por ahí a un buen precio, entiéndase el precio que toca, no lo compren en Scalpers. El precio que toca, que creo que son 72 pesos, más o menos 73, por ahí con el tax, dependiendo de qué porcentaje de tax sea. Esto es el precio adecuado, no vaya a pagar 100, $120, ya es un Scalper. Aparte de eso, en el Switchito estuve jugando Bloodstained Curse of the Moon en New Game Plus. Alex, yo sé que tú jugaste este juego, pero ¿tú viste el final real? Bueno. Del primero, bueno, el final que yo vi, digo, spoiler, es un spoiler. Si usted no lo ha jugado todavía, pues dele un par de segunditos para adelante. El que yo vi es que ellos están en la colina y el castillo se derrumba, algo así tipo Castlevania. Y Sangetsu absorbió la pelota, ¿verdad? Como la explosión. Uh-huh. Ok. Sí. El final real no es ese. Tienes que jugarle una segunda ronda. Ok. Yeah. Y iniciando es exactamente el mismo juego, pero juegas con la muchacha, con el mago y con el vampiro. Okay? Mm. The right off the bat. Like, ellos no van a ser bosses. Y el último boss cambia drásticamente. Esto. Y tienes un stage adicional, básicamente. Uno o dos stages adicionales y un boss fight diferente. Y está a otro nivel. De verdad que lo jugué porque quería prepararme bien para Bloodstained Curse of the Moon 2. Que yo sé que tú lo empezaste a jugar. Yo también lo empecé a jugar, pero no quería empezarlo a jugar hasta que no viera ese final. de Curse of the Moon. Y estuvo bien GG. Es más difícil, obviamente, no puedes cambiarle la dificultad. Y está un poquito más retante en ciertos aspectos. En otros, no, porque como ya tú dominas el juego y ya sabes lo que hacen los personajes, pues se te hace más fácil utilizar los ataques adecuados para los bosses que ya tú conoces, para enfrentar los enemigos, etcétera. Con todo eso es retante, pero no tanto como jugarlo por primera vez. Pero ya, eso lo estuve haciendo, lo estuve disfrutando. Aparte de eso, mucho Rocket League. En términos de ver contenido, vimos completamente el Season 2 de Umbrella Academy. No lo habíamos visto, ¿verdad? Uh-huh. Lo terminamos. Y está bueno. Está bueno. Es una serie que apela a muchos temas. Y en términos de acción y de intriga, está on point. Así que si no tienes nada que ver, te la recomiendo. Está bastante nítida. Y también estuve viendo Batman Ninja. No había visto esta peliculita, tiene un estilo de animación variado dentro de ella misma, lo cual lo encontré un poquito raro, pero está nice porque los cambios de escena eran sutiles para efectos de cuando te iban a presentar otro estilo, y eso me mantuvo on edge. Tiene unos algaretismos en un momento dado. ¿Tú la viste, Alex? No la he visto, no tengo oportunidad. Tiene unos algaretismos en un momento dado que yo me quedo como que, ok, yo entiendo lo que están tratando de hacer. Entiendo que esto casi me apesta a Teenage Mutant Ninja Turtles 3, pero ¿por qué se fueron por esa línea? Particularmente cerca del final, diablo, se fueron un viaje sólido, pero la película y la premisa como tal, honestamente y sorpresivamente, no está nada mal, bastante creíble lo que pasa, créanme que está bastante creíble. Y eso me dejó bastante sorprendido. Y fuera de eso, mano, nada más. Esa fue mi que es la que hay. Así que en términos de comentarios, esta semana no tuvimos comentarios. Así que vamos rápidamente al cierre para el podcast de esta semana. Una vez publicado, les recordamos que esto está disponible en Apple Podcast, en archive.org, Podomatic, en iVoox, en Spotify, en nivelescondido.com y también en Pocket Cast. Creo que no mencioné Pocket Cast. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario son los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche. Estoy en horario del este. Y recuerden que martes, este día de publicación de este podcast, martes primero de mes, el primer martes de mes de septiembre, corresponde Parrandas Bacalá. Así que llegue tempranito a Nivel Escondido en Twitch el martes desde las 10 de la noche. Los esperamos bien chévere. Vamos a pasarla super cool visitando canales del listado de boricuas en Twitch que estén en vivo, que no conozcamos preferiblemente, para darle un poco de amor bacalao. Les recordamos que estamos trabajando todavía con Reanudar, nuestra oferta de mercancía bien bacalao. Ya tenemos unos diseñitos nuevos trabajados, tenemos unas cositas y van a estar disponibles en nivelescondido.com/mercancía, pero ahora mismo si usted le da ese botón, ¿verdad?, a nivelescondido.com/mercancía, simplemente vas a poder ver el catálogo viejo y no te va a dar acceso a comprar nada. Por ahora la página está en transición, la página de nuestros panitas de Overpower Gaming, ¿ok? Pero estamos en comunicación con ellos para prontamente activarla y, ¿verdad?, tener buen contenido de goodies para ustedes si así usted lo desea. Así que de esta manera les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas. Esta semana, Ingame Instincts, Chamaco 09, el contenido de cultura secuencial, de Gigi's The Muffle Podcast, de Tucheo Puerto Rico, del Deep Roof y también del Multiplatform Bundle, particularmente de Cota Hino, que hace dual streams en Facebook y en Twitch, en Simulcast y en Twitch, de vuelta en Twitch, Player One, Nicole J y Alex Nation. ¿Okay? Que esta semana estuve escuchando Nation, el podcast de Donkey Kong, y estuvo super GG, estuvo muy muy, ¿cómo te digo?, bien cortito pero chévere, así que se lo recomendamos. Cortito pero bueno. Sí, eso es chiset. viste y esta semana de nuestro catálogo de boricuas en Twitch les recomendamos que se den la vuelta por los canales de, obviamente, Gitana_Silen, también Bedouin Creative, Darthy PR, Ilumina D_Gaming, Prof Chris, Girlies The Gamer y Yarimari 4. Esos son los canales que le dimos raid, y a Gitana le damos el plug una vez más porque fue nuestra invitada especial en la entrevista gaming. Otra vez a Gitana la encuentras como Gitana_Silen Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su disfrute. Nos vemos entonces la semana que viene en otra edición de Nivel Escondido. Alex, vámonos. Vámonos, que luego está. ¡Azúcar! Bye.